¿Qué tal el verano? Los sábados del tórrido mes de julio cordobés os traemos un magazine muy refrescante de la radio. Sí, señora, sí, señor. Intentamos que sea muy refrescante. Este es primeras horas del sábado. De hecho, ya lo es, no hace tanta calor. Y, en fin, esperemos que el día sea agradable para todos y todas. Y cuidarnos mucho de esas horas punta, de esas horas en que el calor es extremo, para que nos podamos cuidar mucho. Hoy vamos a estar acompañándoles hasta la una del mediodía. Y aquí con la compañía, hoy excepcionalmente, Rafa Juan ha hecho campana. ¿Cómo se llama aquí? Bueno, campana. Campana, ha hecho campana, no ha venido. Su mamá lo castigó porque me parece que estos días se portaba muy mal, así que no lo deja venir a la radio. Y hemos invitado a que nos acompañe Pepa Gambao. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días a todos y refrescantes mañanas, ¿no? Parece que hay un poquito menos de calor. Que vamos por la mañana caminando tranquilamente y, en fin, a mí me gustan los días cuando no espero nada de ellos y nos sorprendemos con las cosas que surgen. Y este sábado va a surgir cosas, ¿no? Sí, además van a dar un toque de frescura al programa y vamos a aprender cosas, vamos a compartir sentimientos y vamos a también disfrutar del arte culinario. Bueno, también tenemos un poquito de cocina, que hoy María José Blanco nos va a deleitar con algo que está muy rico. Y, en fin, vamos a compartir experiencias. Así que va a ser muy interesante el programa de hoy. Por lo tanto, le invitamos, o te invitamos, para que no marches, ¿eh? Te quedes con nosotros esta mañana y esperemos que, como suele ocurrir, la mañana pasa muy rápido si estamos en buena compañía. Así que la compañía sea, por tu parte, también muy grata. Así que, por favor, no te vayas. Quédate con nosotros, que estaremos juntitos hasta la una y mediodía. Ah, y por eso, ojo, los que están desayunando, hay personajes que han venido por aquí a visitar a Córdoba y seguramente estarán tomando su café con leche y sus tostaditas. Le enviamos un saludo muy especial a esta familia. Así que, bienvenidos. Bienvenidas, comenzamos. Tenemos la ventaja que la radio es imaginación, es fantasía. Por lo tanto, le invitamos que con esta música podamos volar. Y así, volando, vamos a ir aterrizando poquito a poco. Pepa, ten cuidado con esos árboles, no vayas a tropezar con ellos. Sí. Y qué bien vivir en Asturias, ¿no? Y tan en contacto con la naturaleza como vive Sole. Además, fíjate tú que la naturaleza es una gran fuente de inspiración para los poetas, para los pintores, para los arquitectos. Y creo que hoy vamos a hablar de unos arquitectos muy especiales. Buenos días, Sole. Buenos días, cielo. Buenos días a toda Córdoba. Oye, hola, un besote. Hemos cambiado Rafa Juan, ¿eh? Sí. Se nota, ¿eh? Ah, sí, le cambiasteis la voz a Rafa, ¿no? Sí, espero que no sea la calor. Aquí tenemos, pues mira, ahora mismo hace un poco de solín, pero hacia la una o así ya empieza a nublarse, la niebla y tal, y llevamos así unos cuantos días, pero bueno, hace calor. Para nosotros hace calor, para vosotros hace frío. Oye, Pepa hacía alusión de que hay unos arquitectos ahí en tu lugar, de esa maravilla, de donde estás viviendo, donde estás situada. Hay unos arquitectos que son extraordinariamente perfeccionistas. Y vamos a hablar de ellos porque de la explicación, de la conversación que sostuvimos el otro día, me sorprendieron muchas cosas. Y por eso queremos hablar hoy de este tema. La sociedad en general, cuando intentamos acercarnos a la naturaleza, nos acercamos cometiendo, según tu parecer, y creo que tienes razón, cometiendo ciertos errores. Cuando queremos acercar a los niños, cuando van a los colegios, en actividades supuestamente escolares o extraescolares, van creando alguna situación que es irreal. ¿Cómo podemos llevar nosotros desde la ciudad? Vamos a hacer nidos de madera para llevarlos a los bosques y colocarlos para que los pájaros ahí aniden y tengan sus criaturas. Esto, no sé, me parece increíble. Tengo mis dudas en ello, Sole. Sí, veréis, aquí hace tiempo se empezó a poner de moda, pues cuando mi hijo era pequeño, hace como 40 años, se empezó a poner de moda el coger los grupos de niños y tal, y llevarlos a los parques, al parque, bueno, aquí en Gijón, ya sabéis, de Isabel la Católica, que es enorme, es precioso. Y bueno, pues se les ocurrió que queda muy bien, muy estético, llevar una casetita hecha para nidos de pájaros, el monitor o los monitores que iban con estos niños, pues cogía una escalerita, clavaba el nido en los árboles que le parecía, clavaban, pero no un clavito, no, que yo los observaba porque iba todas las mañanas a ver el parque, encantaba verlo todo, y veía que no solo clavaba un clavito, no, que ponían hasta flejes, que no existía tanto el plástico, de hierro tal, que el plástico es igual de dañino, pero bueno. Y yo pensaba, pero bueno, a ver, a esta gente, ¿alguien les habló de cómo es un nido, qué es un pájaro, cómo han ido a un pájaro, qué clase de pájaros hay? En principio, llevaban a los niños, la charla era mínima, simplemente será para que los niños se sintieran importantes, poniendo, mira, salvamos a los pajaritos. No, no hicisteis nada, lo que hicisteis fue dañar un árbol y dejar una casetita ahí hasta que se deshaga con el tiempo, porque luego no le vais a hacer mi puñetero caso, ni vais a ir por allí a verlo, ni os interesa. Primero, coger a grupos de niños que realmente les llegue el tema de la naturaleza, porque no todos. Yo he visto niños que pasan, que les da igual, por la educación que reciban en casa, la sensibilidad que tengan sus padres, lo que sea, X, pero hay niños que pasan, que te dicen, ya no voy, a mí no me interesa. Bueno, a ver, hacen casetitas. De hecho, me imagino que las comprarían los colegios o alguien se las hizo, un carpintero. Empezamos por las casinas. Las casetitas esas son todas iguales. Tienen un palito, tienen un agujerito, una entrada y tal, y un eso para engancharlo, un saliente para engancharlo a un árbol. ¿Todos son iguales? Pues no, error, primer error. Segundo error, esa madera, ¿vosotros sabéis cómo está tratada? Porque claro, hoy no puedes coger una madera de pino en bruto, aunque esté pulida, hacer una casetita y colgarla, porque duraría, estamos hablando de Asturias, me imagino que ahí duraría más. Yo estoy hablando de la experiencia que tengo de Asturias. Esa madera de pino, pues bueno, como máximo unos meses duraría, porque la humedad la va a destrozar. Pero claro, hoy no hay nada que sea natural, que corten una madera natural y tal, y hagan algo, lo que sea, un nido o lo que sea. No, es todo tratado, es madera tratada. Los tratamientos de la madera de hoy, que veríais postes por aquí por Asturias, pues para indicar una cualquier carretera, cualquier cosa así rural, pues ponen los postes estos típicos de madera, los que ponía Telefónico, estilo a esos. Pero esos postes están tratados con unos líquidos que no, bueno, no pudren, sencillamente no pudre la madera, porque son unos líquidos fuertísimos, sintéticos, que a mí me pusieron dos y los hace años pusieron uno y lo observaba todos los días que bajábamos bueno, pues un camino que hay mucha naturaleza, y lo observaba Digo, caramba, ¿qué tendrán estos líquidos que no se pegan ni las moscas a ellos? ¿Qué tendrán estos postes que no se pegan, ni no suben ni las hormigas por ellos? O sea, que los líquidos tienen que ser fuertísimos y durar mucho tiempo. O sea, eso ya es aberrante totalmente. Que hagas un nido para un pajarito que resulta que le estás haciendo con una madera tóxica, que si no van a morir posiblemente la nidada, con el tiempo les va a hacer daño. A lo mejor nace alguno deforme o sencillamente les hace daño. Bueno, los pájaros, por si no lo sabéis, por si alguien no lo sabe, no todos los pájaros tienen la misma medida de nido, ni la misma entrada, ni quieren el mismo nido. Si tú pones 20 nidos para 20 pájaros, no van a quererlos. ¿Por qué? Porque son como los humanos. Tienen su preferencia. Uno los pone al sur, otro al norte, al este, al oeste. Uno lo pone más bajo, otros lo pone más alto. Unos los ponen en huecos que le apetece porque sí, igual que tú cuando vas a comprar un piso, para mí es feísimo, pero para ti es guapísimo. O sea, que tienen preferencias. Y ellos eligen dónde anidar. Por lo tanto, si vais a ver esos nidos que pusieron los colegios, no están con nidos, no están con pajaritos, es mentira. Luego, el pájaro una cosa, una cosa, Sole. Tú, hemos visto que las casitas, que los nidos esos artificiales de madera, o sea, son malísimos, ¿no? Pero hay otro tipo de nido que se llama nido de copa, que tiene forma de lágrima, que no está hecho de madera, sí. Está hecho con un tipo de vegetal más hosco, ¿no? Y no se clava en el árbol, sino se cuelga en la rama. ¿Tú crees que ese es más? ¿Sabes cuál te digo? Efectivamente, ¿no? Ahí voy. Efectivamente, ahí queríamos llegar. Que ese tipo de nido que se puso, todavía hay trozos en algún árbol, sí. Tú lo clavas, le estás haciendo una herida a un árbol con un clavo que va a entrar unos hongos, unas bacterias y tal, que van a destruir posiblemente una rama o le va a hacer daño al árbol. Bueno, pero eso es que tú dices, efectivamente, eso, vamos, son más positivos. ¿Por qué? Porque lo más sencillo es lo que prefieren precisamente los pájaros y todos los animales. Las cosas sencillas, no elaboradas. Sí. Entonces, esos que dices tú, que efectivamente son trenzaditos e incluso de cordel, de cuerda, sí. Sin tratar, de la cuerda normal. Por ejemplo, aquí en Asturias no lo podrías poner porque hay mucha humedad, se pudriría. Pero, por ejemplo, en sitios como el vuestro, que no llueve tanto, pues eso es lo más positivo. Luego, si llueve en un sitio que llueve más a menudo, como Asturias, algo tan sencillo como coger tiestos, no muy grandes, pequeños, de barro, los metes por el agujero, un cordel, lo pones en horizontal, lo cuelgas en una rama, o si no, esa es una de las formas. Y otra de las formas de poner un tiesto es coger una rama que sobresalga, que no sea muy grande, y por el agujero meter el tiesto. Pues esa cavidad que queda ahí ya es más natural, porque al ser de barro, los pajaritos entienden que eso es natural, que no es artificial. Mira, un hueco que quedó aquí. Es más, muchas veces en las madreñas hay muchísimas fotografías, ¿sabéis lo que es la madreña asturiana, no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues yo he visto muchísimas veces, pues están rotos, tal, los aldeanos pues a lo mejor los dejan en un rincón, debajo de un hórreo, tirados sencillamente, y ver nidos allí, dentro, sí. Porque es madera, pero esa madera no está tratada, porque no sabían tratarla, es natural. Y en los tiestos normales, bueno, yo os mandé un vídeo, sí. Resulta que aquí son tan caprichosos que hasta en un tiesto, bueno, el año pasado fueron tres tiestos, este año solo me ocuparon uno. Bueno, pues le daba vueltas un pajarito y digo, pero bueno, este no tendrá sitio hueco por aquí de sobra para poner el nido, ¿por qué está dando vueltas a este concretamente? Cuando nos dimos cuenta, pues resulta que estaba haciendo ahí un nido. Bueno, trabajó el pobre, ni te cuento todo el musgo que metió ahí, las plumitas que metió ahí, total, que como ese nido está colgando en un tiesto del portalín por donde tenemos que salir, digo yo, pues nada, esta puerta no se puede salir hasta que nos hagan los pollitos, tenemos que salir por la otra puerta, tenemos que la dan a anular esta. O sea, que ellos eligen dónde poner el nido, no es ir y a los niños, a lo que íbamos, es no decirle, ¡hala, niñas, vamos! Abraham, mi hijo, imita muchísimo a una monitora porque dice, ¿esta gente qué cree, que los críos son imbéciles o qué? Porque, ¡hala, niños, vamos a ser tal! ¡Hala, niño! ¿Por qué hablas así a un niño? ¿Qué pasa, que no lo entiendes, tonto? ¿Cómo es esto? ¡Hala, niños, vamos a colgar casetitas a los árboles! Oye, para los pajaritos. Hay algo curioso, Sole, también, que nos llamó la atención en una oportunidad que observábamos un nido de pajaritos, que los pequeños, cuando hacen sus necesidades, no las hacen en el nido. No, sacan el culete afuera. Sacan el culete afuera y lo hacen. Y nos pareció una cosa increíble. O sea, el sentido de higiene que tienen los pajaritos, aunque sean recién nacidos, es increíble, increíble. Sí, y además, como tú decías, según el ave, o sea, tiene un tipo de nido para construir, por ejemplo, las águilas con un hueco en una roca, o los avestruces, sus huevos los ponen en la arena caliente, pero en cambio las especies más pequeñas elaboran sus nidos de una manera tan artesanal que es espectacular, porque además utilizan, además yo que te voy a contar a ti, ¿no?, todos los elementos que tienen a su alcance, ¿verdad? Y tan elaborado y tan artesanal y tan guay del Paraguay que es. Sí. Son muy bonitos. Sí, sí. Ellos buscan muchísimo todos los esto me sirve, esto no me sirve, traen hojas y ves a lo mejor al petirrojo, reitanina, que llamamos aquí. Sí, sí. Y donde cortamos la leña y tal, digo, pero chica, ¿qué coño escoges tanto si todas las hojas que tienes ahí son iguales? Sí, sí, además pues con no, y además sí, además fíjate tú que, claro, un pájaro se vale solo del pico para elaborar el nido, ¿no? Que no con, y las patitas, no sé hasta qué punto las utilizarán. Tampoco tienen que ir a un arquitecto que autorice la construcción. Y la saliva, ¿no? Porque ellos, cuando utilizan el barro, utilizan su saliva para amalgamar eso. Bueno, este que está en la planta del portalito, y el otro tampoco lo tuve que dejar ahí. Pues que esta planta yo la tenía ahí para, porque es muy original, la tuve hace muchos años y se la ofreció una amiga. Digo yo, bueno, cuando esté un poquitín colgante ya te la traigo. Y cuando me puse a sacarla, digo yo, anda, ahora no la puedo mover. Y tuve que le mandar una foto para que no creyera que era una disculpa. Digo, mira, lo siento, no te puedo dar la planta porque hay un nido tan pegado que es imposible quitarlo. Sí. O sea, que ahí se queda hasta que tal. Bueno, pues, hombre, yo lo que les hago todos los años es lo siguiente, verás. Cojo, por ejemplo, redes y meto lana natural, meto cosas, cordel, deshilacho cordeles y los dejo naturales ahí y ellos van tirando también, que no sea nada sintético porque pueden cortarles una patita. Y por distintos sitios lo cuelgo para que ellos vayan sacando hilitos y los aprovechen. Y sí, sí, sí lo aprovechan. Y, por ejemplo, cartón de esto que sea natural, que no sea teñido, también en cachitos así, ellos con la saliva lo aprovechan también para hacer los nidos. Sí, sí. O sea, os quiero decir que primero, para enseñar a los niños a quererlo, primero los hay que explicar, los hay que llevar, enseñarles, sí. Y luego hacer la historia que queda muy bien para que venga el periódico local y diga, mira, los niños de tal colegio están haciendo esto. No, explicarles bien cómo es. Ahora, lo que sí es más positivo, que nadie cae en ello y nadie lo hace, o muy poca gente, es ponerles comederos, no nidos, comederos. Uh-huh. Eso sí es que sea más, porque sabéis que tanto los gorriones de ciudad como los gorriones de campo están desapareciendo, está menguando muchísimo la población, exageradamente. Sí, aquí en Córdoba hay una clase autóctona que ha desaparecido de aquí de Córdoba. Efectivamente. Y los gorriones, que esto, bueno, sabéis que los estudios, ya os lo dije alguna vez, vienen de Inglaterra, hacen todos los estudios europeos migratorios, de aves migratorias, de la población, la cantidad de población y tal. En eso lleva un censo increíble, son fantásticos para eso. Y editan revistas especiales de los censos todos los años. Bueno, pues el gorrión, que en Inglaterra además es un pájaro muy apreciado y muy querido, está menguando muchísimo. Y yo los veo cuando bajo aquí a comprar al pueblo, que tiene un pequeño parque ahí, y los observo, siempre llevo semillas. Y bueno, si mi marido está tomando el café, y yo cojo, me acerco al parque y voy repartiendo semillas por todos los sitios. Y me doy cuenta de que efectivamente andan los pobres bastante desorientados, porque incluso los pueblos pequeños están desapareciendo. Bueno, pues los gorriones, que son básicamente un insecticida natural, porque se comen, ellos si ven coches que tienen pegado en los parabrisas o en la delantera del coche mosquitos, están ahí agarraditos comiendo los mosquitos. No sé si os fijasteis alguna vez. No, es que aquí en la ciudad, la verdad, poco pájaro se ve. Aquí Sí, es que estamos. además lo que tú dices, que también han desaparecido los insectos y en los vehículos cuando van transitando por las carreteras ya no se llenan de insectos porque han desaparecido unas cantidades enormemente importantes y están afectando naturalmente el equilibrio ecológico, ¿no? Sí, pues sabéis cómo hay una forma fantástica de dar de comer a los animales, a los pajaritos, y de bajar la población de las moscas. Que yo lo hago aquí. Claro, a ver, aquí en un pueblo yo no puedo evitar tener moscas porque alrededor, unos metros más abajo, pues hay una ganadería y son pues 100 y pico vacas, que cogen, la sueltan y vienen por toda esta zona. No puede evitarlo. Ojo, no es algo que pudieran hacer, no es legal estando en una casa atrás, pero bueno, lo hacen. Y tampoco voy a andar peleándome siempre, porque las vacas me caen bien. Lo que me caen mal son los dueños, pero las vacas me caen bien. Son los Son muy ganaderos, ¿no? simpáticas ellas, ¿no? Sí. Sí, tú las llamas, mira, aquí es curiosísimo porque yo estoy acostumbrada a unos ganaderos de la parte de Villaviciosa, de la parte más occidental de Asturias, están mucho más adelantados que la parte oriental. Ojo, siendo asturiana, de Gijón al occidente, la gente está mucho más avanzada, pero de hace muchísimos años, que de Gijón al oriente. ¿Por qué? No lo entiendo, pero es así. Tanto en la mentalidad como las formas de tratar al ganado. Y aquí al ganado lo tratan, bueno, tengo vídeos para demostrarlo. Cuando dicen, ¡ay, los pobres ganaderos! Digo, sí, espera, que os mando unos vídeos. ¿Cómo pegan al ganado con varas, pero sin piedad ninguna? Bueno, de hecho, uno a un siatín, como llamamos por aquí, a un cachorrito de vaca, lo mataron a palos. Uf. O sea, que imaginaros. Bueno, pues estos ganaderos que andan por aquí, claro, las vacas andan por aquí. Entonces, ¿qué traen las vacas? Tábanos, moscas, de todo. Y es inevitable. Entonces, la Sol empezó a pensar, a ver, ¿cómo me deshago yo de tanta mosca que está aquí alrededor? Muy sencillo. Digo la clave, digo, ¿qué les atrae a las moscas? El olor de lo podre, de la carne podre, ¿no? Bueno, pues entonces yo voy a la carnicería. Ya lo saben, ya me lo hacen. La primera vez me miraban porque, claro, lo hacía Un en pleno poco verano y raro, me ¿no? dice, esta hará caldo en pleno verano, esta debe estar muy mal. Pero ahora les conté la historia y una vez digo, no, no, mira, no es para mí, no es para hacer caldo. Y los huesos, los tienen cortados ya, cortan los huesos, ¿no? Los huesos tienen médula. Esos huesos que se echan para el caldo. Bueno, pues atravieso un palito, un cordelito, lo pongo en ramas. Que eso se puede hacer en cualquier parque. ¿Y qué pasa? Que inmediatamente las moscas lo huelen. Bueno, en cuanto cuelgues algo de carne podrida, e incluso una red, alguna cosa con carne podre, o con carne que va a pudrir, va a oler. ¿Qué hacen las moscas? Ponen las larvas, es lo suyo. Bueno, pues resulta que ponen las larvas y el hueco del hueso se llena de larvas de moscas. primero son muy pequeñinas y luego ya son gusanitos bastante grandes. ¿Qué hacen los pajarinos? Pues mira, tienen, un restaurante de primera con unos gusanos que no veas qué nutritivos son. Ay, mira, qué lástima las cosas que se pierden los niños y los adultos de la ciudad, ¿eh? Porque la verdad, estaríamos escuchándote toda la mañana porque es que eres un encanto y además hablando con propiedad, porque tú estás viviendo todo eso. Entonces, si tú encuentras, ¿qué consejo darías a los niños y a los adultos si se encuentran con un nido? En principio, nunca tocarlo. Ajá. Porque hacen, sabéis que es igual que los cervatillos, todos estos animales que te aconsejan, cuando veas uno pequeño, si es indefenso, si está indefenso, llama al Seprona. Ahora hay muchas asociaciones de recuperación de animales y tal, pero nunca tú lo observas de lejos, lo más lejos posible, porque se ponen nerviosos, es lógico. Sí. Pero puedes hacer fotos con, pues hoy las cámaras son buenísimas, puedes acercar un nido, hacer una foto y observarlo. Y es muy bueno enseñar a los niños, como hacía Abraham cuando venía aquí, que ponía la... Digo, mira, Abraham, están poniendo un nido en una esquina de la ventana. ¿Cómo harías tú para sacar el que vengan los padres a darles de comer y tal? Bueno, pues al lado contrario ponía el móvil a grabar y como, bueno, ahora los chicos entienden perfectamente todos los móviles cómo funcionan, si funciona media hora, tal, los ponía a grabar. Y eso es muy bueno, de que los niños grabaran cosas así, para que fueran conscientes que eso está ahí, está cerca. No es que lo hayas visto en un vídeo o en internet. No, no, no, no. Eso lo has grabado tú. Lo has visto tú, lo has vivido tú. Es muy interesante, sin tocarlos, desde luego. No se pueden tocar porque el olor humano, como el de cualquier animal, sí. Lo rechazan. O sea, por ejemplo, a mí me conocen y ahora, antes de hablar con vosotros, yo ya puse, rellené todos los comederos. Ajá. Y los estoy rellenando y están alrededor mío como tomándome pelo, como diciendo, venga, ¿qué? ¿Terminas de una vez de rellenarlos o qué cómo bonito, es esto? Qué bonito, qué bonito. Porque me conocen, ya no se asustan. Es más, el otro día estaba rellenando uno y resulta que uno me estaba picando el zapato como diciendo, ¿tendrás algo ahí que se pueda comer? No. Oye, pues pero claro, porque me conocen. Ese conocimiento de la naturaleza que tienes tú y lo trasladas a través de tu intervención aquí en el programa, te lo agradecemos muchísimo. Y sobre todo este último consejo que nos has dado para quienes vivimos en la ciudad y a veces nos llaman la atención las cosas propias de la naturaleza y en vez de hacerlo bien lo hacemos fatal. Así que te agradecemos mucho tus consejos, esa imaginación que tienes para conseguir tus objetivos, esa capacidad de observación que tienes, que nos ayuda mucho a entender mejor la naturaleza. Así que muchas gracias, Sole, por estar esta mañana con nosotros. Sí, y te damos un pico, ya hablando de pájaros. un pico largo, Sole. A vosotros igual, me encantaría que se pudiera traspasar los sentimientos y los instantes de un extremo a otro del mundo para que veáis que si lo respetamos, la satisfacción que da supera con mucho el esfuerzo que hacemos. Nos quedamos con esa maravillosa frase, sí. Sole. Un beso. Pues muchas gracias. Vale. Hasta luego, cielos. Lamento, tan tenue que nadie lo echó. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Árbol añoso y sufrido que por un descuido de la hacha aún sigues de lo que intentamos cada mañana de sábado es refrescarles a ustedes que están escuchando la radio. Y qué mejor que estar inmerso en la naturaleza, ¿verdad? Donde hay árboles, donde hay césped, donde hay ríos, donde hay todos esos elementos que son tan amables, que nos bajan las temperaturas y así podemos estar fresquitos en la mañana de hoy. Y por eso también invitamos a Guillermo Contreras, que es un pozo de sabiduría y nos viene a contar historias muy, muy agradables, ¿no? Hoy sí, nos va a contar. Nos va a contar acerca de la naturalización de la fuente de Uribe. A ver. De mariposas, nos vas a contar, también de pájaros. Primero, un pozo de sabiduría es Sole. No, yo a mí no me traigáis después de Sole. Bueno, pero un pozo no tiene fondo. Después de su media hora yo ya no tengo nada que decir. No, hombre. Directamente dimito. No, me hagas esto. Hoy queríamos hacer la segunda parte del programa que empezamos la semana pasada, que digamos se titulaba Poner el foco en lo micro. Hemos comentado la semana pasada que bueno, a veces nos aplicamos tanto en las grandes luchas, el cambio climático, lo cual supone pues eso, la preocupación por los deshielos de los círculos polares de Groenlandia, de tal, ¿no? Nos preocupamos mucho por los incendios, 60.000 hectáreas han ardido ya en España en lo que va de año, una barbaridad. El incendio en Canadá. Vamos camino del récord, el incendio de Canadá, que estuvimos comentando también en otro programa. Entonces nos preocupamos por todo eso, reivindicamos que se cuiden los parques nacionales, que se cuiden las tablas de Daimiel, que se cuide Doñana, hay que salvar Doñana, en fin. Y decíamos, esto está muy bien, es importante, necesario, importante no, imprescindible y necesario, pero tiene que ir acompañado necesariamente también de la atención a lo pequeño, a lo micro. La vida se expresa de muchas formas. En nuestro entorno se expresa de forma microscópica y es muy importante que conozcamos también cómo es la vida microscópica. Nosotros mismos, en nuestro organismo, el ser humano, tenemos iba a decir millones, pero no, billones, trillones, cuatrillones de bacterias. Se supone que el bioma, o sea, la masa de vida en el cuerpo humano puede pesar hasta 2 kilos, ¿no? O sea, gran parte de nuestro cuerpo es bacterias, no son células propias, son bacterias que están colonizándonos y que bueno, que sin ellas sería la vida sería imposible, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Y nos estamos moviendo en las ciudades, y en las ciudades también tenemos que poner la atención en lo pequeño, en lo micro. Hay que mirar a los cedros, hay que mirar a los almezos, al plátano de sombra, etcétera, pero también hay que mirar las cosas más pequeñas, los arbustos, las hierbas silvestres, y más pequeño que la hierba silvestre, pues son los insectos que nos podemos encontrar en las hierbas silvestres. Oye, y colaborando igual podemos arreglar muchas cosas, ¿no? Claro, nuestra idea es, ahora llevamos, ¿cómo colaboramos también? Llevamos 2 años trabajando bastante el tema de la biodiversidad urbana y el tema de la renaturalización de la ciudad. Hay que reverdecer las ciudades. Como dije el programa pasado, no es una idea de Ecologistas en Acción Córdoba o de las personas comprometidas con el medio ambiente en Córdoba, porque estamos además otras organizaciones, no solamente Ecologistas, está Socoina, está Seoverlife, en fin, y muchas personas a título individual. Esto es que a nivel internacional, las instituciones internacionales, la FAO, Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Agencia Americana de Medio Ambiente, en fin, hay montones de organizaciones internacionales que cada vez están apostando más por reverdecer las ciudades, ¿no? Es verdad, hay un proyecto de ciudades verdes, ¿no?, que en muchas ciudades de España se están llevando a cabo, para quitar más asfalto y hacer más zonas verdes para el disfrute del ciudadano y también para la contaminación. Es un poco una tendencia, una filosofía, sí. Son directivas europeas. Recientemente se aprobó, comentamos la otra vez, la Ley Europea de Renaturalización de los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto debe ir acompañado del conocimiento de ese ecosistema, ¿no? Y como digo, no se trata solamente de mirar arbustos, hierbas silvestres, sino también lo más pequeño, ¿no? La semana pasada hablábamos de las muchísimas hierbas silvestres que puede haber en los alcorques de los árboles, o ya si paseamos por el río, pues por allí o por los parques cercanos como el Patriarca, donde nos encontramos con achicoria, con la cual se hace una infusión, ¿no? Sí. Nos encontramos con zarzaparrilla, la pamplina, el bledo, la verdolaga, pues son plantas, algunas comestibles, otras medicinales, otras las dos cosas, ¿no? Entonces, ahora se trata... Hay manera de poder dar una difusión mucho más exhaustiva de las fantásticas posibilidades que tiene la naturaleza y que nosotros ni siquiera miramos, ¿no? Claro, es que debería haber una política de las administraciones públicas, claro, de todas, las locales, provinciales, territoriales y estatales, para llevar a la gente al conocimiento de su entorno. Porque no se puede defender, no se puede querer lo que no se conoce, ¿no? Exactamente. Mira, esta mañana cuando veníamos para la radio había un señor que iba a subir al autobús y apagó el cigarro en un árbol. O sea, está bien que hayan proyectos para una ciudad verde, pero también tendría que ir acompañado de una educación ciudadana para saber tratar y respetar ese entorno, ¿no? Si las administraciones públicas no ponen el acento en el cuidado de lo micro, las personas comprometidas con lo micro, ecologistas y otras personas concienciadas, que no necesariamente tienen por qué ser ecologistas, pues tenemos bien poco que hacer, porque nosotros no podemos llegar a los centros escolares, no podemos ir a las 700 aulas que hay en Córdoba, en fin, contando, explicando. El voluntariado no puede hacer eso. Eso tiene que hacerse profesionalizado y tiene que hacerse organizado, estructurado, con planes estatales, autonómicos, municipales, en fin, eso es un poco el tema, ¿no? Entonces, queríamos seguir poniendo el foco en lo micro y efectivamente quedó pendiente la semana pasada que contáramos el proyecto de renaturalización del estanque de Oribe. Uh-huh. En los jardines de Oribe hay, como si dijéramos, 2 pilonas, una entrando por San Pablo y la otra entrando por Pedro López, y un estanque que está arriba. El Jardín Botánico de Córdoba, en las fuentes que había tradicionalmente, que hay en el jardín, en su pasillo central, pues tradicionalmente echaban una pastilla de cloro y tenían el agua limpia. No había larvas de mosquito, que es lo que todo el mundo le preocupa, ¿no? Los mosquitos prosperan en las charcas. Bueno, pues se solucionaba con una pastilla de cloro, que periódicamente renovaban y ya está. Hasta que los técnicos del jardín y la dirección del jardín dijeron, vamos a hacerlo bien. Estamos en un jardín botánico, aquí hay biólogos, biólogas. Entonces renaturalizaron las fuentes, pusieron agua del grifo directamente, echaron tierra y empezaron a poner plantas y a poner larvas de insectos que la idea La idea es que si el ecosistema es un ecosistema rico, los microbios tienden a prosperan en ecosistemas que son pobres. Pero si la cadena trófica en el ecosistema es rica, pues las larvas de mosquitos acaban siendo el desayuno, merienda, cena de los insectos que hay por allí, ¿no? Entonces, el día 14 de abril de este año, las asociaciones vecinales... Una fecha muy especial, ¿no? Una fecha muy especial, sí. Claro. Pero vamos allí muy bien. No. Las asociaciones vecinales Aserquía y Regina Magdalena por el Clima y el AMPA del Colegio López Diéguez, con las personas del AMPA y con los niños del centro escolar también a tope, pues renaturalizamos la fuente. Se había preparado previamente con los técnicos del Departamento de Jardines del Ayuntamiento y con el personal del Jardín Botánico. Y bueno, allí estuvimos echando en unos frasquitos pues las larvas o los huevos o los insectos que traían ya criados del Jardín Botánico, ¿vale? Entonces, recientemente, justo 3 meses después, el 14 de abril, el viernes de la semana pasada, pues volvimos a liberar... 14 de julio. Volvimos a liberar en el estanque algunos insectos para mantener a raya a los mosquitos, ¿no? Entonces, se echaron cuatro tipos de insectos. Unos que llaman remeros, que son las larvas de un insecto que tiene las patas muy largas, como si fueran los remos de una barca. Se le llaman remeros porque se mueven las patas como si fueran los remos de una barca. Entonces parece una barquita navegando, ¿no? Pusimos rana común, pusimos libélula y una especie, un caracol, lo llaman el gran caracol de estanque, en el caso del caracol, digamos que depreda los huevos de los mosquitos, mientras que los remeros depredan las larvas de los mosquitos. El objetivo era eso, mantener ese equilibrio, ¿no? Tenemos que estar pendientes, nos pasamos por allí periódicamente, limpiamos la fuente, cuidamos y alguna vez que hemos detectado que había larvas de mosquito, pues el personal del Jardín Botánico han venido para atacarlas y para reponer estos insectos que depredan los huevos o las larvas de los mosquitos. ¿Vuestro trabajo está coordinado entonces con el Jardín Botánico? Sí, perfectamente coordinado, muy, muy sincronizado, claro. Si no, sería imposible. Jardín Botánico tiene censadas en Córdoba 90 estanques potencialmente renaturalizables. Hay más, pero muchos de ellos por sus dimensiones, porque son muy pequeños, porque son demasiado grandes, pues es más difícil de renaturalizar. De la Plaza, ¿no?, Andalucía, muy grande, ¿no? A ver, yo abrimos un paréntesis. Yo lo que he dicho siempre con estas fuentes ornamentales es que una fuente ornamental es un emisor de gases de efecto invernadero, porque tiene potentes motores lanzando el agua a una altura tremenda y potentes proyectores iluminando la fuente por la noche. Si yo directamente apago todo y no tengo nada que hacer más que echar tierra y algún tipo de semillas, en fin, de las propias del sistema mediterráneo, pues ya está. Sería más útil. En vez de tener un emisor de gases de efecto invernadero, pues tendría un capturador de gases de efecto invernadero. Pondría un pequeño bosque, ¿no? Bueno, independientemente de eso, no sé si en esas fuentes se puede renaturalizar. Supongo que sí, pero claro, exigiría mucho más cuidado. Las fuentes tamaño Oribe, que puede medir 5 metros por 2, 2.5, pues son fáciles de controlar. También, claro, la idea del jardín es contar con la colaboración ciudadana. Claro. Tú no puedes... haría falta mucho personal técnico para mantener 90 estanques renaturalizados en la ciudad. Pero como, valdría la pena, ¿eh? Como el ayuntamiento no está dispuesto a gastar esos recursos, claro que valdría la pena. Pero si no son capaces de tener una plantilla suficiente para hacer una poda razonable del arbolado, pues mucho menos van a estar pendientes de la renaturalización, ¿no? Qué lástima que siempre el dinero prevalece sobre el cuidado ambiental, el cuidado de la naturaleza, ¿no? A ver, depende de la filosofía, de la ideología, de la motivación de quien gobierne, el dinero puede estar por delante o no. En el Ayuntamiento de Barcelona, cuando entraron los comunes a gobernar en el año 2015, pusieron el foco en lo micro y en lo verde. Y, por ejemplo, en mayo del 2015, bueno, mayo-junio, se incorporaron al nuevo gobierno municipal y se comprometieron a, en el mes de enero de 2017, año y medio después, acabar con los herbicidas en la ciudad. Claro, para si tú, en vez de eliminar con herbicidas las hierbas espontáneas, los eliminas de otra forma, o bien con desbroce manual, o bien dejándolas agostar y luego retirándolas, pues te hace falta mucho más personal, ¿no? ¿Qué hicieron entonces? Lo primero, concienciación ciudadana. Fueron a hablar con los barrios para decirle, mire usted, que a partir de enero del 2017 puede que haya más hierbas espontáneas, pero que sepan ustedes que esto tiene estas ventajas, que tiene estas desventajas, que no es suciedad, que la maleza no es suciedad, que las hierbas espontáneas están muy bien ahí porque enriquecen la biodiversidad urbana, ¿no? Entonces pusieron a un equipo de informadores, informadoras y educadores ambientales para explicarle a la gente. Entonces es una cuestión de todo. Es una cuestión de voluntad, tiene un tremendo componente ideológico. Y si se quiere, se puede. Dinero hay de sobra, porque todas las administraciones utilizan fatal su dinero, poniendo las prioridades en otro punto, ¿no? A mí cuando un concejal me dice, es que eso cuesta 200.000 euros, yo no tengo dinero. Sí que tienes dinero. Cepíllate la noche blanca del flamenco. Eso. Y a mí me encanta la cultura y me encanta el flamenco, pero es mucho más importante plantar árboles que poner a la gente a escuchar flamenco. ¿Por qué? Porque plantar árboles hoy supone nuestro bienestar dentro de 20 años y el bienestar de nuestros hijos. De nuestra familia, claro. Y tú, la cultura y el flamenco lo puedes encontrar de otras muchas formas. Entonces, todos estos espectáculos que lo que buscan sobre todo es ocupar las primeras páginas de los medios de comunicación y sacarle brillo ilustre al que está gobernando, pues directamente se pueden evitar. Sí, pero y destinar esos recursos a cosas que son vitales. Otras organizaciones que también reciben mucho dinero y no hacen arte siquiera. Entonces están ahí porque están ahí. Pues las puso el ayuntamiento. Cuestión de prioridades. Y la prioridad debe ser la vida. Y la vida es, en el caso de las ciudades, es lo verde. La vida es lo verde. Por eso, como he dicho antes, hay tantas instituciones internacionales preocupadas por la renaturalización de las ciudades. Oye, a mí me surge una pregunta. La gente que está viendo que está cambiando algo en la Fuente de Oribe, los vecinos y vecinas, ¿cuál es su actitud? ¿Están colaborando? ¿Están comprendiendo todo eso? A la gente le encanta y la gente se pasa por allí a ver cómo funciona aquello. Ah, qué bueno. Ya comenté la semana pasada que había libélulas. Un tipo de libélula, no sé cuál es el nombre científico, pero es una libélula muy curiosa porque cuando las libélulas sabéis que tienen las alas permanentemente desplegadas, pero estas no, estas cuando se posan pliegan sus alas sobre el torso. Es una singularidad de este tipo de libélula, ¿no? Hay dos tipos de libélulas, unas son de color rojo, otras son azules, y estar a 5 minutos de las tendillas viendo volar no una ni dos, sino una docena de libélulas. Qué bonito. Es impresionante, ¿no? Esas libélulas. Invitamos a los oyentes que se den un paseo por la Fuente de Oribe y. Se supone que son libélulas residentes porque son territoriales y, claro, por allí cerca no creemos que haya ningún otro sitio donde estas libélulas puedan. Bien, entonces esto era alguna de las cosas que queríamos comentar, ¿no? Nosotros, los proyectos y lo que estamos moviendo desde hace un par de años, ya digo, conjuntamente con Socoína, Sea Overlife, Asarquía Verde y con otros muchos colectivos, son todos proyectos de renaturalización, mirando siempre lo pequeño, ¿no? Por ejemplo, mirando las mariposas. Estamos ya trabajando en la difusión en la ciudad de los oasis de mariposas. Hay una asociación de ámbito estatal que se llama Cerintia, con Z, la primera es con Y y luego TH. Cerintia, la primera con Y y luego TH. Pues esta asociación, Cerintia es el nombre de una mariposa. Esta asociación tiene un proyecto que son los oasis de mariposas. ¿Qué es un oasis de mariposas? Pues es un espacio público o privado que tiene determinadas plantas ornamentales cuyas flores atraen a las mariposas. A ver, no vale un campo de girasoles, ¿no? Aunque posiblemente también las mariposas campen por allí, ¿no? Se trata de tener una cierta biodiversidad. Entonces, nos ponemos en contacto con Cerintia, les explicamos qué es lo que tenemos en nuestra azotea, en nuestro jardín, en nuestro praillo, le mandamos fotos y si se corresponde con lo que ellos piensan que es un oasis de mariposas, pues te ponen te mandan un diploma y te suben a la página web de Cerintia, donde hay una pestaña, Oasis de Mariposas. Si queréis entrar en la página web de Cerintia, en Córdoba tenemos ya un Oasis de Mariposas, pero sí, tenemos contacto con otros colectivos y con otras instituciones, y hemos hablado con el Jardín Botánico, con el Zoológico, con el Centro de Educación Ambiental, con los huertos urbanos de la Somadilla, y luego con la acequia, con la Rehuerta, en fin, con la Asociación Siempre Viva, con todos los colectivos que sabemos que tienen algún espacio rico, pues estamos moviendo que se generalice en Córdoba los oasis de mariposas. Entonces, mucho ya trabajo, digo, si queréis, digamos, ¿no?, entrar en la página web, sí, de Cerintia, apuntado, la sí, primera con Y y TH, Cerintia, pues veréis el primer oasis de mariposas de Córdoba. Hay mucho trabajo, ¿eh? Hay mucho trabajo que hacer. También sí, vamos a reivindicar reservas de biodiversidad. Es decir, hay grandes parques en la ciudad, como puede ser, por ejemplo, imaginemos el Parque de Colón, que supongo que para todo el mundo es familiar, ¿no? Bueno, pues imagínate que en determinado espacio del Parque de Colón, reservas, poniendo cuatro pilonas y una red que separe el espacio, pues plantas otro tipo de vegetación, ¿no? Plantas hierbas silvestres, hierbas ornamentales, y lo dejas ahí. Eso es una reserva de biodiversidad. Es un espacio donde la gente no transita. Tú puedes verlo, no puedes, obviamente, no puedes entrar porque podrías espantar a toda la biodiversidad que pueda albergar. Bueno, y sería muy bonito que en cada uno de los grandes parques de la ciudad hubiera un espacio, lo mismo que hay los parques caninos, no tan grande, por supuesto, no estamos hablando de ese tamaño, ¿no? Pero que parte de los parques, a ver, los parques urbanos no se ocupan al 100%. Los parques urbanos se ocupan en un porcentaje muy pequeño, gran parte del parque no se usa, ¿no? Entonces, en las partes del parque que no se usan, no pasa nada porque tú a un parque le restes el 3, 4, 5, el 10% de su superficie, poniendo unas estacas, una pequeña vallita que puede ser algo provisional, y algunos carteles indicando reserva de biodiversidad, por favor no molesten a lo micro, ¿no? Entonces, todas estas son cosas que hay que pelear. Y que las instituciones abran un poco la mente en ese sentido de poder mirar por el futuro de las personas, ¿no? Es que, además, de la ciudadanía. La clave está en que, bueno, que ya lo dicen todas las instituciones internacionales, la biodiversidad es salud, es salud. Está demostrado que a aquellas ciudades que tienen más verde, la salud de su ciudadanía, yo comenté el otro día, creo que lo comenté en el programa, en los hospitales, donde hay dos tipos de pacientes, los que tienen en sus ventanas un paisaje con arbolado y los que no lo tienen, pues los pacientes que tienen el paisaje con arbolado se recuperan mucho más deprisa y con mucho mejores resultados y con muchas mejores, digamos, valoraciones por parte del personal sanitario, ¿vale? Sí, es cierto. También está demostrado que en las ciudades donde hay más presencia de aves, las personas reconocen que su nivel de bienestar es más alto que en las ciudades donde hay menos presencia de aves. Es curioso. Bueno, de estas investigaciones hay centenares. O sea que lo que comentabais a la entrada del programa, descalzarse en la hierba y sentir el contacto con tu piel de la hierba, quitándote esos zapatos que te están oprimiendo, sí, durante todo el día, esos pequeños placeres se traducen en descargas hormonales, como pasa cuando hacemos un baño de bosque, descargas hormonales que nos liberan de ansiedad, que nos liberan de estrés y nos recargan para tener una vida más saludable, ¿no? Y eso es comprobable, lo hacemos y lo sabemos, pero aparte que es así, ¿no? Aparte de las sensaciones que tú tienes, o sea, hay todo tipo de investigaciones. Por ejemplo, tú coges a un grupo de, lo que sean, 50, 60 personas, y a la mitad de ellas, bueno, les haces a todas un test, primero para ver cuál es su estado de estrés o de ansiedad, les tomas muestras de saliva o muestras de sangre para ver cómo están hormonalmente, y entonces a la mitad de ellas les dice, vete a pasear por una calle con mucho tráfico, pasea arriba y abajo por la Ronda de los Tejares, y a la otra mitad le dices, tú vete a pasear el mismo tiempo por los Jardines de la Agricultura. Y ahora vuelve, te hacemos otra vez el test y te hacemos analítica de nuevo. Y las diferencias son brutales, brutales. Sí. Es decir, que hay muchísima investigación, muchísima, muchísima. Por eso ahora se está cada vez proponiendo más el modelo 330-300, que es una cosa que defienden ya muchas instituciones, que consiste en que desde la ventana de tu casa puedas ver tres árboles, que tu barrio tenga al menos un 30% de cobertura arbórea. Es decir, si tu barrio tiene una superficie de 1,000 metros cuadrados, pues al menos el 30% de esa superficie, 300 metros cuadrados, sea cobertura arbórea. Y que vivas a menos de 300 metros de un parque. 3, 30, 300. Tres árboles, 30% de cobertura, 300 metros a 300 metros de un parque, ¿no? Bueno, y otras muchísimas propuestas relacionadas con la salud y la biodiversidad, como es pues que al menos un día a la semana te pases hora y media en el campo, que al menos un fin de semana al mes estés, duermas en el campo. En fin, todas estas medidas, que ya digo, todas están avaladas por investigaciones. Cuando hablamos de baños de bosque es porque se demuestra también que haciendo lo mismo, haciendo algún tipo de cuestionario y haciendo analítica, cuando un grupo de personas se pasean por un bosque durante dos horas y media, poniendo todos sus sentidos al servicio del bosque, oliendo, viendo, tocando, gustando, pues cuando vuelven completamente recargadas, ¿no? Maestro, sí. No lo dejes, ¿eh? No te enfades con nosotros. También a Guillermo le dejaríamos hablar una hora y nos deja embobado. Sí, también nos dejamos. A mí sí, siempre sí. Me dejamos embobado. Por eso le hemos puesto, sí. Maestro, antes sonaba la campana del colegio, terminando la clase, empezando la clase. Así que muchísimas gracias por venir un sábado más. Sí, ha sido un placer. Muy bien. Y sabes que toda la información que tú despliegas aquí, pues a nosotros nos deja dando vueltas durante muchos días y descubriendo que todos estos estudios, todas estas sugerencias serán muy positivas para todos nosotros y nosotras y tengamos esa tranquilidad y esa satisfacción de pensar que aportando algo el futuro, sí, pueda cambiar. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Ayuda. Lo que se trata es de que las 320.000 personas que vivamos en esta ciudad pongamos nuestro granito para que la ciudad sea más verde. Claro. Esperemos que sí. Con estas clases, seguro que sí. Gracias, Guillermo. A vosotras, a vosotras. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, continuamos, amigos oyentes. Aún nos queda mucho tiempo, no menos ya, ¿no? Sí, pero se pasa volando, ¿eh? La verdad cuenta, que... ¿Te das cuenta, Laura, cómo pasó? Volando. Pero bueno, yo me quedaría aquí todo el día, ¿eh? Bueno, pues... Depende de la paciencia de los oyentes. De los oyentes también, pobres hombres. Sí. Pobres mujeres, está ahí... Nada, le estás pasando bien, igual que nosotros, ¿verdad sí, que sí? Eso se transmite. Alex. Eso es. Pues continuaremos hablando de cosas muy interesantes. Y ahora, pues, de un tema... que a nosotros nos gustaría tenerlo muy presente sobre todo porque llegar bueno, el momento de tomarlo fresquito es fantástico. A ver, cuéntanos. Si yo les digo, vamos a hablar de alguien que es rubia pálida, refrescante, de moderado amargor y cuerpo ligero, ¿qué pensaríais que es? ¿Iba en bikini? No. No. Pues vamos a hablar de la cerveza, no piensen ustedes otra cosa que no es. Rubia y refrescante, pues vale la cerveza, por supuesto que sí. Está con nosotros Luis Vegara, es un colaborador, casi fundador, ¿no?, de todo esto. Buenos días, Luis. Buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación. Sí, yo fui socio fundador, pero ya hoy, a esta altura de, no del verano, sino de la vida, soy socio jubilado. Ajá. Bueno, jubilado no, siempre sigues activo y haciendo cosas, ¿no? Sí, sí. Pero sigo colaborando. No vamos a hablar de cualquier cerveza, ¿no, Luis? Vamos a hablar de la mejor cerveza. A ver, ¿y cómo se llama? Se llama Bandolera. Hombre, Bandolera. Ole. Un bonito, un nombre un poquito furtivo. Sí, bueno, como la vida misma. ¿Y cómo nació la idea? Ya que eres, has sido de los socios fundadores. Nosotros pertenecemos a una cooperativa que se va transformando, que en este año celebramos los 20 años. Somos una empresa con un poquito ya de solera, ¿no? Ya hemos pasado la mil, en mi época se hacía la mil. Y iniciamos nuestro trabajo como una empresa de maquila, de trabajo anónimo para otra cooperativa, y de ahí hemos ido avanzando, crisis tras crisis, pues mejorando o consolidando la cooperativa y diversificando los productos. La primera crisis que hubo fue con la de hace el 2008-2009, cambiamos de marca de ron y eso, después vino otra crisis y iniciamos una especialidad en distribuir productos de economía social y de mercados sociales, con la que empezamos también y seguimos manteniendo esa actividad. Y después vino el 2012, iniciamos un contacto con una cerveza artesana, empezamos a trabajar y en el 2013... ya iniciamos la aventura, no me gusta decir aventura, la empresa de Bandolera. Uh-huh. Aventura parece como una cosa de tiempo libre, de loca, de que te sobra todo, ¿no? Y échate los restos ahí, ¿no? Y Bandolera es un proyecto de compromiso de transformación social y compromiso de transformación de consumo y de comercio. Sí, cuando nace todo esto y este proyecto, ¿veis un campo de trabajo? ¿Veíais que podíais encajar en el consumo de la ciudadanía? En un principio, cuando tú consumes un producto o pruebas un producto y la cerveza es un producto de los que más se consumen en España, no solamente por la población nuestra, sino por la que viene. La que viene. Se pone morado. Pues tú crees que ese sabor que tú has probado, que voy a hacer una crítica muy grande a las multinacionales, nunca se preocuparon de una cerveza de calidad. se preocuparon de una cerveza barata, de gran consumo, y que se diferenciaba muy poquito entre ellas. Todas eran rubias y supuestamente refrescantes, pero no existía una calidad y un concepto de cerveza que tuviese más aromas, que tuviese más sabores y que hubiese más diversidad de cerveza. Esa revolución la hace la cerveza artesana. La cerveza artesana a partir del 2008 o así, nace en Cataluña principalmente, pues hacen un salto de calidad de producto y de diversidad y apuestan por una cerveza totalmente naturales, cosa que la cerveza industrial no lo es, procedente de granos seleccionados, que normalmente la cerveza industrial no es de granos seleccionados, sino que incluso no es de cebada, es de maíz. Y apostado incluso por varias, no solamente en la calidad de rubia, sino hasta en la calidad de tostada y de negra y de todos los colores, apostamos por una calidad no solamente máxima comercial, sino incluso con calidad social. Sí, la cerveza sigue la línea de las Kölsch. La Kölsch es un tipo de cerveza, ¿no? Sí. Que dice que fue elaborada en Colonia. Y digo, digo eso porque Marx dijo algo referente a esto. Sí, dijo que su revolución no funcionaría porque jefes y trabajadores compartían el gusto por esta cerveza. O sea, ya era un punto en común entre trabajadores y jefes, ¿no? Sí. Porque tenían un punto en común la cerveza. Esa cerveza es la más parecida a la nuestra, a la rubia, sí, que antes llamamos Jauja, y en la transformación que hemos hecho ahora del cambio de imagen y todo, le hemos cambiado el nombre de Jauja. ¿1817? No, la rubia. Y incluso en la etiqueta antigua aparecía ese detalle de la leyenda de Carlos Marx, hablando de que donde había buena cerveza era imposible hacer la revolución. Porque la 1917 también tiene su puntito, ¿no? Sí, esa es una cerveza ya de alta fermentación, de 12 grados, sí, una cerveza fuerte, que hay gente incluso que la toma como chupito, una cerveza negra, muy dura. Y la hicimos en 1917, en el 2017, en homenaje a la película y a la Revolución Cubana, rusa. Soviética. ¿Y veis que la gente va en ascenso consumiendo la cerveza? O sea, va cada vez tiene más auge el consumo de este tipo de cerveza bandolera. Nuestro consumo, nosotros cuando nacemos y empezamos con nuestro proyecto de cerveza, como es totalmente nuevo, totalmente diferente, totalmente incluso y más caro, es complicado, porque nosotros tenemos que ir a un bar, convencerle de que existe una cerveza mejor y que va a ser más cara. Entonces, según la sintonía que se tenga, la sintonía por el consumo, la sintonía ideológicamente y por esa diversidad. Y por el gusto, ¿no? Y por el gusto. Claro. Pero el gusto es que, por ejemplo, una de las famosas frases, yo no sé si lo he visto, lo he dicho, las cervezas son para el verano, ¿no? Pues en el verano no se consume cerveza de calidad, y por lo menos en Córdoba. Primero porque la mayoría de la gente se va, o porque la gente lo único que quiere es una cerveza muy barata y muy fresquita, y litro. No. Existe una población más identificada con el sabor y el buen gusto, y esa gente sí la consume. Pero nosotros tenemos una cadena de bares que nos ayudan, que nos apoyan. Y nosotros lo apoyamos en un producto de calidad, y donde, como este consumo no está generalizado, nosotros intentamos vender incluso en propias fiestas que hacemos, en festivales, en catas, y en movernos en la calle más que a lo mejor en bares, porque en la calle, en un festival, si la gente es capaz de valorar un producto un poco más caro que en un bar de barrio, que es mucho más bueno, complicado. Bueno, aquí en el barrio hay un bar que a veces nos hemos encontrado, la Trapería, que a Emilio le invitamos y desistió en hablar con nosotros, el mamón. Nos tiene miedo. Y ahí donde está la cerveza de bandolera, y son cervezas realmente exquisitas. Pues mira que Emilio habla, ¿eh? Habla más que los tres juntos. Oye, y la cerveza tiene diferentes variedades, ¿no? No se limita solo a cerveza bandolera, sino tiene diferentes. La bandolera es la marca, sí. Y si tenemos como 6 o 7 clases de diferentes de cerveza. Sí. Tenemos la Jauja, que es la rubia, sí. Tenemos la Ronda, que es una de trigo, tenemos ¿cómo se llamaba? Sierra Morena, que era la antigua, que era una tostada. Tenemos Despeñaperros, que era un nombre así bastante potente, porque era una cerveza con mucho sabor, que hoy es la IPA. Y teníamos también la última que sacamos, aparte de la 1917, sacamos la Tuerta, una última nueva, en que este año le llamamos Sesión IPA. Para ya estos nombres de bandolera y sobre todo sí. De territorio bandolero, pues nos quitan muchas veces, nos distancian del consumo local y generalizado. Ajá, ¿y por qué la Tuerta? Porque había una bandera tuerta, había una bandera tuerta por el león o por lo que fuera. Ah, vale, es que me llama la atención, trabajo, ¿no? Ponerle nombre, ¿eh? Sí, sí, sí, parece que no. Igual le arrancaba un ojo a alguien. Eso desde algún disparo con el trabuco. Sí, no, venía de los la tiempos bandolera. Antiguos, de los corsarios y eso. Que la empresa no es al uso, la empresa tiene algo característico. ¿Cómo es esta cooperativa? Nosotros nos embarcamos dentro de lo que es la economía social. Después se puso solidaria y últimamente hay un término que es más reivindicativo y más que es economía transformadora. Entonces somos una empresa, una cooperativa de economía social, solidaria y transformadora. Con esos títulos es una cosa muy ambiciosa y cuesta, cuanto más ambicioso es, más trabajo debe de poner y más gente en contra te va a encontrar, ¿no? No es fácil. Pero bueno, es nuestra decisión, asumimos eso. Incluso ahora, con los nuevos cambios que está habiendo para finales de verano, sabiendo el coste que puede ser asumir una jornada de 32 horas, vamos a hacer el proyecto de tener 4 días laborales. Vamos a intentar con eso, con 4 días y con la misma plantilla se produce menos. Sería todo totalmente antieconómico, pero lo que vamos a intentar es crear un poco más de empleo. El empleo nuestro, pues, un empleo cooperativo, no sé si es de calidad o es de condena, porque sí es verdad que te obliga a trabajar más. Y con un compromiso que tienes que estar pendiente. Una conciencia, ¿no? Y el concepto de empresa, un trabajador no se lo lleva a su casa y sin embargo un cooperativista se lo lleva a su casa, se lo lleva a la hora de comer, incluso a la hora de merendar, a la hora de cenar y a la hora de dormir. Te has preocupado con eso, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una alternativa muy interesante a un sistema capitalista, ¿no? Sí, el proyecto cooperativo es totalmente lo contrario a lo que es el sistema capitalista. Las sociedades capitalistas tienen capital y recursos humanos, que le llaman recursos humanos. Me llaman la esclavitud, ¿no? Pero también incluso el recurso humano, ¿no? Que no es, tienen recursos de capital y recursos humanos. Y nosotros tenemos, y lo importante ahí es el capital. En nuestras cooperativas lo importante es la labor social y el concepto de socio. Defendemos a los socios, que solemos ser trabajadores, y el capital sirve para votar. El capital, y además vota incluso tenga el capital que tenga. En una cooperativa como la nuestra el voto es horizontal y puedes tener el 80% del capital, sí, que siempre tendrá un voto. Nunca tendrás más votos de lo que te corresponde por ser socio. Oye, ¿y estáis llevando la cerveza fuera de Córdoba, a Andalucía o al extranjero o al mundo mundial? Las cervezas nuestras son muy delicadas, están vivas. Para venderlas fuera del extranjero o más allá del extranjero es complicado, porque es una cerveza viva que con el transporte se puede y la temperatura puede variar. Puede variar, ¿no? Habría que llegar a un proceso de más infraestructura. De más infraestructura, sí. Y de un cambio que es la pasteurización de la cerveza, que hasta ahora no se pasteuriza, ¿no? Pero sí trabajamos principalmente en Córdoba, tenemos también colaboradores en Sevilla y curiosamente uno de los grandes clientes nuestros está en Barcelona. Ole, ole los catalanes. Los catalanes, pero además lo venden como... Estoy haciendo patria. Lo venden como cerveza andaluza, que lo venden como un proyecto de colaboración y de cooperación con Andalucía. Bien, para que luego digan. Tenemos una empresa que se llama Alterben, hacen eventos alternativos y tienen sus cervezas notables, pero la cerveza de bandera suya es la bandolera. Y hemos conseguido que incluso cuando hacen un evento festivo que incluso incluye algo de comida, ponen gazpacho. Hombre, y salmorejo, sin ajo. En Cataluña hay mucho andaluz, entonces, claro, tradiciones de Andalucía pues también se arraigan en Cataluña, claro. En cuanto a salmorejo. Sí. Sí. Pues si eso sirve de ejemplo, sería muy interesante para que otras empresas de distintas actividades tomaran el rumbo de lo que es una cooperativa, de lo que es vuestro trabajo, vuestro compromiso, vuestra responsabilidad, ¿no? Mira, mañana va a haber elecciones, creo. No, si el tiempo lo permite. No me enteras. Entonces, la sociedad está tan pervertida en que incluso lo que es el, no por el consumo, sino la idea de trabajo, a nosotros nos pusieron de moda en la época de crisis, nos sacan de moda a las cooperativas porque hablan de emprendimiento. Nosotros después, con la experiencia de 20 años que tenemos, podemos decir que la palabra bien aplicada es emprendimiento. Se pierde. Y para ser cooperativista, o sea, cooperativa, no se puede improvisar. Entonces, en plena crisis de paro, de desamparo, viene alguien y te dice, monta una cooperativa rápido que aquí hay ayuda. Y eso es una trampa. Es una trampa porque ser cooperativista no se improvisa. Hay que tener una cierta cultura democrática, laboral, de compromiso. Y hoy en día esos valores escasean. Porque en todo caso, el hecho de poder lanzar una idea como esta, aparte del capital económico, el capital es de la ilusión y de la convicción que lo que tú vas a hacer es bueno. Sí, y normalmente es el motor que tenemos. Sí, claro. Es el motor que nos genera la capacidad de transformar y de hacer un producto diferente. Pero la realidad después es dura. Te encuentras que tú sales al mercado sacando un producto de máxima calidad y al no tener ni capacidad de publicidad, ni difusión, ni de nada, te encuentras que tú tienes que ir a convencer a bares por bares o al empleado, al jefe por empleado y amigos, que incluso muchas veces te crees que tú vas a montar una empresa para tu amigo y tu amigo de momento que pueden ser escasos. Sí, eso pasa en todos los ámbitos. Eso pasa en todas las actividades. Sí. Qué bueno. Ahora, si yo te digo, véndeme una cerveza bandolera, ¿cómo me la vendes? Pues fresquita. Sobre todo si te lo pido a los 40 grados, ¿no? Sí, nosotros tenemos varios puntos de tiendas, ahí por la judería hay un par de tiendas, la más importante, que parte nuestra también, es la de la Tejedora, allí podéis encontrar toda la cerveza. Aquí Emilio tiene una cerveza propia, la Trapería, que es la Lunática. Lunática es buenísima. Y también tiene incluso cervezas que son nuestras, incluso que se fabrican aquí, y tiene una diversidad muy importante. He apostado por un tipo de negocio nuevo, innovador, y es un buen profesional y acertado. Sí, ¿no? Y los clientes de ahí de la... Sí, hay buen rollo, aparte buen rollito, de la cerveza, hay gente buena. Sí. Un día estaba ahí y decía, ¿qué cerveza me ofrece? Dice, mire, señor, gire, si usted mire la pizarra. Ya, con el nombre. Si no he hecho tres horas explicando las calles. Sí. Qué bueno. A mí la que me gusta, porque me gusta saborear la cerveza, tiene un algo rico, ¿no? Y la 2017 tiene la particularidad que a medida que va calentando, gusta más. Sí. Las otras, cuando van calentando, no saben, no sé, ya la tienes que dejar porque... No, ya no te entra, ¿no? Uh-huh. En cambio, la 1917, a medida que va calentando, va tomando un sabor con cuerpo como si fuera un vino, casi. ¿El frío congela los sabores? Sí, de hecho, no sé, en Alemania puede ser, no sé, quizá esté equivocada, ¿se toma la cerveza caliente? Yo no creo que en ningún sitio se tome la cerveza caliente. Pero no se bebe ultra congelada. Sí. Como nosotros nos gusta. Y sí, que tú vas en un sitio y ahora te ven en mostrado de un bar, pues los bidones o los barriles metidos en una nevera, en un congelador, y tú otro congelado, y sale a menos 2 grados. A menos 2 grados, pues puede ser que no tenga menos 20 variantes de sabores menos, ¿no? Claro. Está fría, pero bueno, no tendrá burbujitas, pero no se le puede sacar el sabor. Hoy se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Sí, vamos a ir corriendo. Vamos a la Trapería. Cuando salgamos. Oye, ¿cuál es el siguiente paso que tienen previsto como cooperativa? Nosotros vamos a hacer estamos asumiendo la jornada de 32 horas y también ahora en octubre queremos iniciar una especie de proyecto nuevo. Hemos solicitado ayuda a la Agenda 2030 para, curiosamente, reciclar o lavar una botella puede ser mucho más complicado que utilizar y tirar, ¿no? Entonces sí hemos visto la necesidad de reutilización del vidrio. Entonces, que aunque se pague la tasa de recogida en los contenedores y eso, creo que es mucho mejor reciclar reutilizar que reciclar. Entonces, para el año que viene, para este año, para finales de año, sí queremos meternos en un proyecto de reutilizar el vidrio, utilizando también cajas de cartón, reutilizando entonces cajas de plástico endurecido y tener un servicio de, como se hacía antiguamente, que hoy incluso las grandes marcas, sus grandes ventas están en el usar y tirar, o en lata o en vidrio, en botellitas de 25 centilitros, lo que sea, pero que no se reutiliza. Nosotros sí queremos consolidarnos como una empresa de Córdoba, nuestra fábrica está en Argallarín, en una pedanía de Adamú, queremos que nuestra cercanía también consuma esos productos. En el mundo rural todavía es más duro, porque el nivel adquisitivo es más precario, pero sí queremos ser un poco, decir la palabra patria, lo que sea, pero sí queremos que se nos reconozca como cuidar la naturaleza. Cuidar la naturaleza y cuidar nuestro entorno, ¿no? Sí. Y en Córdoba queremos también eso, tener la posibilidad de tener el uso de reutilizar el vidrio. Pasaremos todas estas cosas que parecen unas decisiones muy simples. No. Llevan a acarrear un costo tremendo, y sobre todo para una pequeña empresa, ¿no? En el que tú tengas ahora que comprar una lavadora, tendrás que poner planes especiales de sanidad. Y todas estas cosas son buenas porque garantizan la calidad del producto y que no haya intoxicaciones, pero que no es fácil. Que comprar una lavadora puede costar 30.000 euros. O sea, comprar las botellines especiales puede costar. Y después el transporte de tener que coger, venir aquí, reponer y volver. Nosotros defendíamos antes porque lo que gastábamos no gastábamos en reutilizarlo, tampoco lo gastábamos en gasoil. En decir, bueno, nosotros vendemos pero después nos recuperamos. Ahora hemos visto que hay que apostar por la recuperación del vidrio, el lavado y... Oye, eso hacía antiguamente, recuerdo yo, cuando ibas a comprar una bebida a la tienda, tenés que llevar la botella. Sí, sí, sí. Si no, un recargo de dinero, ¿no? Sí. El casco. Lo que pasa nosotros le llamamos aquí en Córdoba, yo soy de Córdoba, le llamamos el casco. Claro, lo que pasa que reutilizar la botella de cerveza, claro, tú tendrías que dar la tuya vacía y te entregan una con la chapa ya. No, una nueva, una llena. Claro, porque con el envase decir, oye, lléname la cerveza. Cuando llega a tu casa se le ha ido toda la espuma al gas. Pero curiosamente también queremos un proyecto, asumir un proyecto, pero así también el ayuntamiento, que habla siempre de creación de empleo y eso, muchas veces la administración no va al ritmo de los ciudadanos y ahí en la Plaza de la Cordera tienen una propuesta bastante interesante de gastronómica y queremos solicitar un puesto de ahí, de lo que haya, para servir cerveza, incluso servir cerveza para que tú lleves el casco y te la lleven. Y te la lleven. Ah, mira, entonces, qué gracia, no van a ser de tercio, será una botella de litro, de 2 litros, claro. En el que nosotros, tú vas con tu botella, nosotros te la rellenamos, o te la lavamos, o te cambiamos la botella por si viene sucia, y te la lleves. Entonces, sí, ese es un proyecto también que queremos. Lo hablamos hace 3 años, 4 años con este ayuntamiento, con el que está ahora también, y nos dijo que sí, pero no sé, la administración no se mueve ni a nuestro ritmo. Claro. Hombre, y fomentar, bueno, ya que pronto vendrá aquí María José que nos va a hablar de comida, fomentar recetas de cocina con cerveza, ¿no? Que también el pollo con cerveza, y si le echan cerveza bandolera, pues... Queda mejor. Más bueno, ¿no? Y si echa las agujas, no hay problema entre trabajadores y patronos. En todo caso, si surgiera esa posibilidad de comprarlas y tú te la llevas rellenada a casa, yo creo que más de alguno llegaría con la botella vacía. Bueno, en su caso. Sobre todo en verano. Sobre todo en verano. Porque claro, se trata de venderla fresquita. Oye, Luis Vegara, pues... Sí. No sé si queda algo en el tintero. Para cerrar el año, si queremos, como estamos cumpliendo los 20 años, eso es siempre una excusa comercial. Aparte de celebrarlo, ¿no? Si queremos hacer, a partir de septiembre haremos 3 o 4 fiestas en Córdoba y provincia, haremos una en Las Campanas, en la Casa de Las Campanas, una promoción de cerveza, haremos otra en, ya hicimos una en Rey Heredia, haremos otra en nuestra propia sede, un día de puerta abierta, pondremos autobuses para que vaya la gente, se explicará el proceso de cerveza y se explicará también la diversidad de cervezas que hay. Oye, buena idea poner autobuses, porque así no tienes que conducir. Sí, sí. Y puedes volver como quieras, ¿eh? Curiosamente, sí, es una experiencia que hice un año pasado y hay unos, Julio, un compañero de ahí de la bicicleta, hizo, consiguió a un grupo de ciclistas y hasta el gallerín, por camino de carretera, y lo esperaba allí con una manguera y un vaso de cerveza. Así que... De todas maneras, aquí para ahí iremos contando cada una de las actividades que vais a hacer y así vamos divulgando vuestro trabajo y vuestro ejemplo como empresa, como cooperativa, de que se pueden hacer las cosas si uno quiere, ¿no? Sí, yo creo que otro tipo de empresa es posible, otro mundo de vida es posible y otro gobierno es posible. Ahí está el ejemplo. Bueno, no podemos hacer política ahora. Luis Vergara, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy refrescante. Sobre todo refrescante. Venga, ahora nos vemos en la trapería, ¿vale? Eso, venga, bueno. hacemos una cata particular. Eso. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media. Seguimos caminando por la mañana de sábado y en vez de caminar, ¿verdad? Igual nos cansamos, pero estamos hace mucho tiempo aquí en el programa. Cogeremos el ¿Qué, autobús. ¿Qué le parece si les invitamos a que suban un autobús de esto de Eucorsa? Sí. Y nos demos una vueltecita aquí por Córdoba. Un poquito de sintonía arriba, un poquito de sintonía arriba. A ver. Arriba, sintonía. Gracias. Le vamos a dar las gracias también a Chef, que está aquí llevando los mandos de la producción del programa. Gracias, Chef. Y no presentamos a JJ esta mañana. Sí, es que pasa muy desapercibido, ¿no? Ahí entre los bloques de espuma que rodean la emisora. Como, es que lleva una camiseta negra y se funde. JJ, discúlpame, ¿eh? Sí, pero ahora no, nos tenemos que poner un poco más serio, Alex. Porque, nos ponemos en autobuses, venga. Sí, hasta ahora hemos tratado temas también importantes, como es el medio ambiente, la cerveza también en tiempo de calor, pero ahora nos vamos a poner muy serios, porque está con nosotros Conchi Pleguezuelos. Bienvenida a la emisora. Gracias. Espero que te sientas cómoda y bien, ¿no? Gracias. Sí, ella es representante del CTA de Eucorsa. Sí. Y responsable de prevención y riesgos laborales, ¿no? Uh-huh. Y nos va a hablar de una serie de anomalías que están ocurriendo en, bueno, y no solamente ahora, sino durante muchísimo tiempo en el transporte, y que ha estado a punto quizá de poner en riesgo a la conductora del autobús y a las personas que iban arriba, ¿no? Exactamente. Y nos gustaría que nos contaras un poco lo que ha pasado. Hace poco tiempo, quizá hace unos días. Sí, fue el lunes. El lunes, ¿no? Sí. En uno de los autobuses. Y bueno, te damos el tiempo que tú quieras para que nos expliques. ¿Qué pasó? Bueno, pues según la compañera, ella se incorporaba a trabajar alrededor de las 2:30 y relevó al compañero en la contracabecera de la línea 9. Cuando este compañero la vio llegar, le dijo que si no le habían dado un bus para el relevo, porque él había avisado de que el que él tenía no le funcionaba el aire acondicionado. Entonces ella comenzó a trabajar con ese coche e inmediatamente, al poco, le llegó un mensaje de que se le iban a cambiar la contracabecera. Al autobús no le funcionaba el aire acondicionado. No era frío, es que era calor, parecía como si llevara la calefacción, y ella optó por quitarlo del todo, porque es que era insoportable. Ella iba prevista de agua, de Coca-Cola, y se fue dosificando, pero ya desde la calle El Nogal para adelante las personas también se quejaban, como es normal, y ella decía, es que no funciona el aire, me lo van a cambiar en cabecera, que es allí en la avenida del Mediterráneo, de la línea 9. Y a raíz de la calle El Nogal empezó a sentirse que ya estaba notando ella que le estaba pasando algo. Iban quedando cada vez menos pasajeros, y por la calle Formentera, creo que ahí me comentó que fue donde se quedó ya sin pasajeros. Que pensó, ¿qué hago? Me quedo aquí, pero es que a esa hora no había nadie en la calle, y como le estaba esperando el compañero en la contracabecera, pues ella a duras penas llegó allí. Tenemos una parada antes, justo delante de la policía. El compañero llegaba. La del Figueroa, esa, ¿no? Sí, la del Figueroa, la avenida, la parada se llama Ramón Toledano. Y llegó hasta allí, pero fue incapaz de bajarse del autobús. No podía salir del puesto de conducción, estaba como paralizada. Entonces empezó a pitar y el compañero que estaba para cambiarle el bus fue a por ella. Cuando vio en el estado que se encontraba, pues llamó al 112 y la sacó de allí como pudo y se fueron al otro autobús que sí tenía aire. ¿Y el autobús lleno de gente? No, bueno, había mucha. No, ahí ya no llevaba nadie. Ah, la vale, persona, iba a incorporarse. Ellas se fueron bajas. Ella bueno, sí, iba, cuando empezó a encontrarse mal, se iba quedando ya casi sin pasaje. Sí, porque iban a la última parada. Exactamente, ella iba a la última parada y se iba quedando con menos personas. Según me comentó, creo que se quedó antes de la penúltima parada, creo que se quedó sin pasaje, pero por amor propio y a duras, porque es que él temía quedarse en una parada donde, por ejemplo, la que pega con López Neira, sí, allí en Mayo, que allí es que no hay nadie, aquello allí al sol, dio un pasito más y llegó hasta la penúltima, o la antepenúltima, mejor dicho. Y ya el compañero, conduciendo el autobús. Claro, claro, ella iba conduciendo el autobús. Con el peligro que eso implica, ¿no? Hombre, es que si le hubiese apretado un poco más fuerte, pues yo no sé si a ella le hubiera pasado algo gravísimo. Hubiese provocado un accidente. Pues sí, efectivamente. Claro. Entonces ya el compañero lo sacó, llegó la ambulancia, le hicieron un reconocimiento y cuando vieron en el estado que estaba, porque yo ayer la vi, me dijo, yo tenía las manos y los dedos así, que no podía... Ay, es que voy a hacer cuando hice así, los dedos contraídos, ¿no? Contraídos y las piernas le pinchaban. Estaba como un poco paralizada. La llevaron a Reina Sofía, le hicieron un reconocimiento, vio que iba deshidratada totalmente, le pusieron suero, le hicieron un electro, le tomaron la tensión y tenía las tensiones cruzadas. La alta al 8,5, y la baja a 9, 9,5. Sí. Y luego, pues, también tenía las palpitaciones a 140, en fin, que iba... Como producto el, de eso, el organismo lo llevaba totalmente descompensado, sí. Y allí estuvo, pues, no sé, unas cuantas horas, por lo menos hasta las 8, 8,5, 9. Le avisaron a su familia. ¿Y ha habido otro percance también? Es que ese mismo día otra compañera... pero esa se llevaba un autobús, bueno, digamos, con aire acondicionado. Sí. No sabemos a qué se pudo deber. Esa tuvo una bajada de tensión y se encontró mal y no podía seguir conduciendo. Y en la parada del Zoco, pues se metió en un bar y se tomó algo para reanimarse y demás. Y eso, no llegara a mayores. Entonces, aquí lo que queremos denunciar es el estado de, pues, el 50% de la flota, que tiene muchísimos años, muchísimos kilómetros. Algunos vehículos tienen más de 20 años y 1,000,000 de kilómetros, que son kilómetros. Madre mía. Y claro, eso, por mucho que se quieran esos coches, con tan estos obsoletos, calores que tenemos aquí, es imposible que eso refresque. Entonces, lo que denunciamos es que se adquieran autobuses, que este año han adquirido tres Solaris, que eso sí enfrían, pero están dando más problemas que beneficios, uh-huh, que prestar buen servicio. Uh-huh. Y lo que no queremos es que la nula apuesta del gobierno municipal por renovar la flota se desencadene en que lleguemos al estado en que cuando fue el alcalde Nieto, que nuestra gerente de hoy en día era la presidenta entonces de Ocorsa, que hicieron la compra de los autobuses estos de la MT de Madrid y se quemaban, que uno salió ardiendo. Es que eso era el rejú de Madrid, lo que allí no querían lo compraron para nosotros, por tal de quitar los autobuses de dos escalones. Pues aguanta con los de dos escalones y se compran autobuses nuevos. Claro, claro. Entonces, esto es lo que denunciamos. Y ya a raíz de lo que le ha pasado a la compañera, pues también se ha puesto un protocolo desde arriba para que lo sigamos en caso de que pase un caso como este que pasó el lunes. ¿Y ese protocolo que protege al trabajador en este caso? Al trabajador y a los usuarios, claro. Sí, claro. Sobre todo a los usuarios también, claro. Claro, es que aquí fue ella, pero lo mismo que fue ella le pudo pasar a algún usuario de los que llevaba dentro. Claro. O sea que entonces, no sé. ¿Y qué dice Aucorsa? Pues eso, los gerentes. El protocolo este que han puesto el día 18, sí, esto pasó el 17 y el 18, claro, reunión urgente, porque es que fue, es que gracias a que no pasó nada, ¿eh? Porque esta chica lo pasó mal. Imagino. Y no sé, yo no quiero ni acordarme de lo que le pudo haber pasado. Pues, por sí, supuesto, lo importante es que no pasó. Exactamente, lo importante es que no pasó. Pedir fonía automáticamente y entonces, pues por parte de inspección, pues indicará el punto más cercano donde se debe parar con ese autobús, por si ella o él no pueden seguir, le indicarán al pasaje, pues si se quedan en ese autobús esperando que llegue el siguiente, si se bajan para retomar el siguiente, y una vez que se haya ya el autobús, digamos, quedado vacío, pues se valora si está en condiciones de poder ir a cochera. a llevar esa a ese autobús, que vaya el propio conductor, y si no está en condiciones, pues le mandará un relevo para que vaya recoja por el autobús. Exactamente. Pero los autobuses no siguen un protocolo de revisión. Sí. Porque, claro, lo que nos estás contando está muy bien, ¿no? Pero es que la propuesta que os hacen, o sea, si se mare... Eso es para el caso de que vuelva a pasar un caso como claro, este. Claro, lo que hay que esa, hacer es, que no pase. Eso es. Que cambien la flota de autobús. Sí. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Empezamos porque no hay repuestos, que ya, de hecho, uno de estos últimos, bueno, de últimos entre comillas, sí, de los que se adquirieron en 2019, que son 41 autobuses y que eso van muy bien y tienen el aire que enfría y sí, son acogedores, digamos, funcionan muy bien. Pues ya, uno de esos el otro día falló. Le falló la suspensión. ¿Qué pasa? Que esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque no hay repuestos, hay que esperar a una licitación para que los repuestos lleguen. Ahora, ¿qué pasa? Llegan los repuestos y ahora no tenemos mecánicos suficientes, teniendo una bolsa de mecánicos, porque se creó, hubo una convocatoria para mecánicos y creo que aprobaron 8, pero solamente 2 han entrado y, digamos, hay una bolsa. Los otros 6 están ahí. Exactamente. Y ahora pasamos a conductores. Ahí pasa lo mismo. Con conductores estamos en el mismo caso. Ahí las jornadas son ahora más difíciles o excesivas que antes. No, con este convenio hemos conseguido reducir la jornada. Ahora la máxima jornada son de 8 horas 20. Sí, porque antes eran casi 9, ¿no? Sí, 9 menos cuarto. Hace ya 9:55, luego pasamos a 9 menos cuarto y hemos conseguido 8:20. Pero 8:20 son muchas horas para conducir. Sí, son muchas. Llega un momento que agotamiento del conductor, ¿no? Claro, es que no deberían de ser seguidas y depende de la línea, a veces son casi seguidas. Claro, y a lo mejor no es real ese horario, porque claro, tú tienes 8 horas, pero también dependerá del tráfico. Bueno, 8 horas 20, digamos, 8 horas 20 es el total. Ahí se incluye el traslado de la empresa al puesto, no, o sea, donde tú vayas a comenzar la jornada y luego desde donde la termine hasta la empresa. Lo que es peor es el tiempo, digamos, de conducción. Eso es. Que si en una vuelta te sobra, te paras y si no te sobra, pues sigues adelante. Claro, porque la hora punta te puedes morir, ¿no? Y ahí es donde también reivindicamos que tuviésemos un tiempo, digamos, no puedes en todas las vueltas, pero que modificaran los horarios de manera que tuviéramos un tiempo mínimo de descanso. Claro. Y si no, lo quieren poner, digamos, 20 minutos de descanso a mitad de la jornada, porque también tenemos turnos de jornada partida, yo pertenezco al de la jornada partida. Pero vamos, en este de jornada continua, si no se da el tiempo ese mínimo de 20 minutos que los tengas garantizados, pues modificar los horarios de las líneas de manera que haya un descanso asegurado entre vuelta y vuelta, claro, que puedas ir al servicio con comodidad, que no tengas que ir a la carrera porque me tengo que salir. Claro. Y también tenemos aquí problemas con los conductores, porque tenemos también 5 conductores en bolsa para que entren y algunos días se quedan servicios sin cubrir por falta de conductores. Y luego por las tardes, como se reduce también el servicio, que quitan coches de las líneas, pues a veces hay problemas de que hasta los que están trabajando le piden, a los que están trabajando, pues les piden que continúen su jornada para terminar de cuadrar un servicio. Y hay algunos compañeros que se niegan y dicen que no, que ellos han terminado su jornada, por ejemplo, por decirte, a las 10 y no se van a quedar hasta las 11:30 por terminar de cubrir un servicio. Que hay 5 compañeros en lista de espera y que tiren de ellos. Entonces aquí tenemos que atribuir este desajuste y descontrol de mecánicos para que estén los vehículos en condiciones. El hecho de no renovar vehículos antiguos que ya tienen excesivos kilómetros de encima. Hay una falta de coordinación, de programación, ¿de qué es? Sí. Primero es el ponerse las pilas y decir, hay que adquirir vehículos. No. Ponerse las pilas y decir, hay que adquirir vehículos. Y es que como lo dejen, vamos a terminar, bueno, la legislatura, nuestro convenio termina ahora en octubre del 23. Pero ahora que ha comenzado esta legislatura, la alcaldía, se podía poner las pilas y mira, buena imagen para ellos. Claro, y más votos. ¿Eh? No quieren votos, porque se los ganen. No más que por los votos, bueno, es la seguridad de la ciudadanía. Pero Pero más que eso, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vehículos nuevos. Y luego, pues eso, que haya una coordinación. Es que no sé, habiendo personas en lista de espera que están deseando de trabajar. Exactamente. Cinco conductores y seis mecánicos. Conductores, conductoras, porque hay más conductoras esperando. Son tres mujeres y dos hombres. A nosotros nos gustaría que cualquier responsable de Aucorse que esté escuchando la intervención de Conchi y quisiera aquí pues hacer su comentario, le invitamos a que venga aquí al estudio y también nos cuente su versión, porque tenemos la versión de las trabajadoras y, claro, como usuarios que somos de autobuses, nos preocupa muchísimo esta situación. Es decir, que hay unos conductores excesivamente agotados en ese trabajo, hay vehículos que no están en condiciones óptimas de poder utilizarlos, nosotros que nos subimos a estos autobuses o que ocupamos estos autobuses, por lo tanto, habría que hacer una profunda reflexión en ponerse serios en este asunto, porque ahí va la seguridad del trabajador y va la seguridad de los usuarios. Efectivamente, sí. El desencadenante ha sido lo que le ha pasado a mis compañeras, a ver si se ponen las pilas y le dan una solución, porque el otro día lo pasaron un poquito mal, la parte de arriba, claro, si a esta chica le llega a pasar algo... Le vieron las orejas al lobo. Hombre, claro que le vieron las orejas al lobo. Y no pueden quedarse... Una falta de descoordinación... O no pueden quedarse así tan tranquilos de que... Hombre, claro que no, porque no pasó nada, ¿no? Es que seguimos teniendo, o sea, pasó en uno de los autobuses, estos que tienen más años ya que Matusalén, digamos, pero es que hay una cantidad de autobuses de esa gama que están prestando servicio todos los días. Y esto se puede volver a repetir. Pues sí, más en las calores que haya en Córdoba, ¿no? O sea, no pueden utilizar el mismo protocolo en otra ciudad que no haya esas temperaturas que aquí tendría que ser un régimen especial. Estos coches en invierno, pues claro, bueno, van tirando claro, porque no es igual, pero verano, con el aire acondicionado es imposible. Bueno, y no quiero ni pensar la contaminación que estarán echando al ambiente los autobuses, porque esas condiciones... Sí, tan antiguos, tan antiguos. Esos no tienen permitido el paso por aquí, por el centro. Por el centro están los 41 estos, ¿no? Que son los barrios, la escoria de los de gas, por aquí pasan los de gas. Era el número 9, ¿no? ¿Perdón? Era el número 9. La línea sigue, la 9, la 9. Que va del Mediamar, digamos, al polígono, o sea, del Mediamar polígono a Figueroa. Conocemos bien esta zona. A Figueroa. Pues sí, hacía tiempo que deseábamos, estábamos dándole vueltas para conseguir que una conductora viniera al programa. Ah, sí, nos encanta. Y nos contara su historia como trabajadora, como conductora. Sí. Cuando comenzaban las primeras mujeres a conducir los vehículos, los autobuses, yo no sé cuál sería la actitud de los usuarios. Uy, bueno. Mucho recelo. No, bueno, no. Que otra compañera y yo fuimos las que abrimos la puerta, ¿eh? Fuimos las dos primeras. Ella entró un poquito antes que yo. Y luego entré yo. Y la verdad es que era mucha sorpresa. Se sorprendían muchísimo de que hubiera... Claro, es que aquí esto era un trabajo masculinizado. Claro, y que entrara una mujer... Y no, yo no he tenido ningún problema con ellos en cuanto a machismo, comentarios machistas. Sí. No, al contrario. No, pero aparte del usuario, ¿no? Claro, los usuarios. ¿Y el trato con los compañeros? Ah, perfecto, sí. No hacen discriminación ni chistes malos. No, en absoluto, pues, que va. Tenemos unos compañeros encantadores, no. Pues fíjate tú que... Ya somos casi 30, ¿eh? Cuando entren las tres que están en lista, o sea, en la bolsa, somos 29, creo, las que conductoras. ¿Y cuántos conductores hay? 300. En total somos 300. 300. Somos un 10%, claro. Pero es que a mí me es que hace 17 años, 18. Me alucina, Conchi, que de 300 trabajadores estén en bolsa solo 6. ¿5? No, 5. Bueno, somos 300 los que estamos trabajando. Sí, pero es que en bolsa solo 5. Claro, porque la última convocatoria ya han ido entrando. Sí. De la última promoción, que creo que fueron 32, 35, no sé el número exacto, se han ido incorporando desde el año pasado en julio. Ajá. Entraron los primeros y ahora se va tirando de esa bolsa. ¿Y cuántos tendrían que ser para que fuera un buen servicio, no fuera agotador para los conductores, conductoras? ¿Cuántos tendrían que ser la plantilla? Bueno, es que también hay que contar las personas que están de baja y, claro, cuantos menos baja haya, mejor. Pero si hay un maltrato al trabajador... es excesivo trabajo, claro que le afecta a la salud, ¿no? Claro, claro, claro, algunos sí, sí, porque son muchas horas de conducción, mucha hora la de espalda, conducción, las cervicales, claro, los marques se den de baja. Además, yo quisiera decir una cosa, Córdoba es pionera en muchas cosas, porque también las primeras mujeres policías fueron aquí en Córdoba, sí, o sea, sí, que sí, las mujeres cordobesas, pues sí, ole por ellas, ¿no? Gracias por la parte que me toca. Sí. Yo te vas lanzando esta mañana mucho. Hombre, ole, claro, ¿no? Es que hoy tengo la oportunidad de estar contigo aquí y tengo que hacer patria, ¿no? Pero bueno, bien, patria bien, no, tengo que por parte del público y vamos, y de hecho nos felicitan, claro, y sí, sí, nos dicen, vamos, no, que no se moleste mi compañero, pero que dicen, lo lleváis mejor que ellos. Digo, bueno, no, que también lo hay muy bueno, ellos también son muy buenos. Sí, sí. Bueno, en fin, creo que ojalá que esto haya sido una anécdota, sí, y no a ver, vuelva a pasar algo que tengamos que lamentar. No queremos que pase, no queremos que pase, al contrario, queremos que se pongan las pilas. Nosotros no estamos, claro, en contra de nadie. No, ni estar reivindicando nada. No estamos raro, en contra de nadie, exactamente. Estamos reivindicando que den gracias de que no ha pasado nada y que esto sea un aviso, y le digan el pistoletazo de salida para decir, hay que ponerse las pilas y tenemos que comprar coches. Claro. Uh-huh. Y así, pues, bien para todos. Porque se quitan de problemas y se presta un buen servicio, que es lo que se pretende. Y sobre todo cuando pretenden las ciudades, y supongo que también tendría que ser así en Córdoba, en que la gente no cogiera los coches particulares para venir al centro. Efectivamente. Y toda la parte central estuviera llena de autobuses. Efectivamente, efectivamente. Sería mucho mejor para todos. Eso es. Si se promueve eso, pues hay que también tener coches suficientes para que todo el mundo vaya en transporte público. Y en condiciones óptimas. Efectivamente. Por el peligro que trae consigo el que se le haya pasado a tu compañera, pues puede haber provocado un accidente de dimensiones. Bueno, de dimensiones, sí. Pues sí, afortunadamente no pasó nada. Oye, bueno, esperamos que en otra oportunidad nos vengas a ver y nos cuentes que hay más autobuses. Pues sí, ojalá. Sí. Y que tú otras compañeras hayan entrado también a conducir. Sí, sí, somos un grupito muy salado. Pues bueno, es muy bueno, que la mujer se vaya también. Sí. Oye, pedimos a Conche con su apellido, que me cuesta mucho a mí. Pleguezuelos. Pleguezuelos. Oye, ¿dónde está el apellido? Pues mi padre era de la parte de Granada. Ajá. Pero creo que dicen que es de origen italiano este apellido, no sé. Pleguezuelo. Pleguezuelo, Pérez. El otro es más normalito. Sí. Soy prima. Sí, tengo otro primo aquí. Pues nada, Conchi, pues muchas gracias por venir esta mañana. Gracias a vosotros. Muy amable por tu parte. Explicando también las cosas. Bueno, pues muchas gracias. Y felicidades por ese valor de conducir un autobús. Ah, sí. El otro día se montó un chico y que no era de aquí. Ah, precisamente estaba yo haciendo un servicio en un polígono y habría ido a dejar su coche. Y cuando se montó me dice, pero a ti no te da miedo llevar esto. Digo, ¿tan grande? A mí que me va a dar. Dice, pero si esto es tan grande. Digo, esto tan grande se lleva mejor con el chico. Muy bien, pues, Conchi, lo dicho. Pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour voir venir le jour. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. Tous les jours, tous les jours. Tous Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, nos queda. Bueno, se va yendo el tiempo volando, ¿eh? Sí, además ahora queda la hora más sabrosa. Más sabrosa. Van a hablar de comida, creo. Pero escucha una cosa. ¿Se te ha hecho largo? Mira, yo me estaría 2 horas más. ¿Sí? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, porque además, como es muy variado, y además aconsejo a la gente que se enganche a Paradigma. Sí. A Radio Paradigma, que Paradigma, se lo va a pasar radio, eso, al Paradigma, revés. Bueno. Pues vamos a decir a los oyentes que, en fin. Ah, tienes que contarle algo a los oyentes sobre un sorteo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Pero un momento, que tengo un caramelo en la boca. Venga. Dice, os recordamos el sorteo que tenemos en marcha desde primeros de este mes de junio. Consiste en responder de forma correcta a 2 preguntas que os hacemos. Y las preguntas son, ¿qué día se ocupó el antiguo grupo escolar Rey Heredia de Córdoba? Y cómo, ¿qué día? ¿Qué día se ocupó el Rey Heredia? Y la segunda pregunta, ¿y cómo se llamaba el colectivo que la llevó a cabo? Como veis, 2 respuestas sencillas, que tenéis que enviar vuestro WhatsApp de Paradigma. ¿Y el número? El 6648-763686. Otra vez, ¿eh? 648-763686. Entre las respuestas correctas a ambas preguntas, sorteamos el último programa, el próximo sábado 29 de julio, 2 lotes compuestos por el libro Santa Cruz de Posguerra, Conversaciones en Blanco y Negro, de Rafael López Rus. Y la lámina de la portada del libro pintada y filmada por su autor, el también santacruceño Rafael Vilcor. ¿Sabes por qué pone Vilcor? Pues no lo sé. Por Bilbao y Córdoba, porque es vasco. ¡Ay! Entonces, una fusión artística y hace... Buen detalle. Unos dibujos y un Oye, cuadro el libro precioso. El libro está... que acaba de salir del horno. Sí, ha sí. salido esta semana ya de imprenta. ¿Eh? Bueno, y además será interesantísima. La María ¿no? José muy tiene un defecto, ¿eh? Un defecto de profesional. ¿Por qué? Acaba de salir del horno, como esto va a hablar de comida. Claro. Viene hombre, calentita. Cosa de horno y no horno. Calentita. Bueno, pues a partir de ahora vamos a hablar un ratito de comida. Vamos a abrir los apetitos, atención por favor, y le damos la bienvenida a María José Blanco, a Pepa Cambao, que ya está aquí con nosotros. Uh-huh. Y vamos a hablar un poquito de lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo? Luego existo. Solo yo asado con patatas fritas de sus huecos hígados. Qué bueno es comer y seguir existiendo, ¿eh? ¡Guau! ¿De qué vamos a hablar hoy, María José? Pues nos toca hablar del pescado. Le vamos a dar una orientación particular nuestra. No sé, ahora ya veremos. A ver, no tenemos al técnico por aquí. Además, lo complicado que sería pescar en aquella época, porque Bueno, no sé, cuando empezó uno a comer pescado, ¿no? Hombre, con arpón, con redes, pero vamos, el pescado pues se viene comiendo desde siempre. Venimos de dar un paseo con unos amigos y hemos visto un guadamesí en el que yo decía, uy, son pájaros, y la mujer con la que iba dice, no, son peces. Y ya ha venido la chica de la tienda, dice, no, son peces y pájaros. ¿Ves? Dice, porque claro, ¿de dónde surgió la vida? Del mar, ¿verdad? Claro. Y luego se hizo terrestre. Oye, está muy bien el cuadro, no hemos quedado sin... Sería un mensaje subliminar que te mandaba la ciudad, ¿no? Para... Exacto, para que me introdujera en el tema. Para pues ponerte sí, pues sí. Ya entrar... Bueno, pues nada, en principio eso queríamos hablar, que desde la antigüedad estamos comiendo pescadito, ¿no? ¿Y qué ocurría antiguamente? Los frigoríficos se han empezado a utilizar hace muy poquito, ¿verdad? Y hombre, un tiempo que con el hielo se utilizaban las neveras, se traían los bloques de hielo. ¿Qué es lo que se empezó a hacer? Pues a tomar pescado en conserva. Al contrario de lo que hablamos la semana pasada de la fruta y de los zumos, el pescado sí se ha estado conservando para guardarlo para posteriormente desde la antigüedad. Entonces, ha habido varios tipos de conserva. Tenemos el salazón, tenemos la deshidratación, el escabeche y el adobo. Todo esto normalmente porque lo que se le hace es quitarle agua. Se le quita agua o bien secándolo al aire o poniéndolo secándolo al aire, que es la deshidratación, o ahumándolo, que consiste en ponerle fuego y al recibir calor se cuece y se pierde proteína y entonces ya no se pudre, no se estropea. Y otra forma que hemos dicho, el escabeche. El escabeche es utilizando un líquido que tenga cierta acidez. Tenemos escabeche frío y escabeche caliente. ¿Qué escabeche frío se te ocurre que es muy típico nuestro? Pues no sé, se me ocurre el ceviche. El ceviche, sí, no porque sé. Se le pone lima. Sí, porque es una manera de cocer el pescado, ¿no? Sí, el ceviche. Es que es un cocinado lento lo que se hace con sí, el ceviche. Pero no se me ocurre ahora... Uno muy ¿tú típico me dirías, nuestro. ¿Cuál me dirías? Los boquerones en vinagre. ¡Ay, es verdad! Con lo ricos que son. Los boquerones en vinagre en realidad es un escabeche en frío. Y además, fíjate tú, yo tengo una pregunta que nadie me la sabe contestar. A ver si tú, que eres muy cocinera. ¿Por cómo se pone en blanco? Le he echado agua, le hago oxigenada, le he echado hielo, le he echado... Yo qué sé lo que le he echado y no se me pone en blanco. Mira, eso depende del boquerón que compres. Ah, depende del boquerón. Sí, efectivamente. Los boquerones del Mediterráneo, de Alicante para arriba... Los gorditos, esos se alimentan diferente que a los que se pescan en la costa de Málaga y luego ya el Estrecho y todo lo que es el Atlántico, tienen diferentes grasas y entonces pues no se ponen igual de blanco. Sí, se nota, porque yo recuerdo que mi madre decía, yo no quiero boquerón italiano, le decía al pescador, a mí no me das boquerón italiano, porque no se ponían blanco. Luego después, la última técnica que tenemos nosotros es para no estar, porque lo suyo es, lo que siempre nos han enseñado es ponerlo debajo del chorro de agua. Sí. Dime tú ahora, en la época esta, sale cocido directamente del agua del grifo. No, y que además que no podemos malgastar agua. También. No se puede estar ahí porque lo que se hace es desangrarlo. Se pone en blanco porque lo le desangra. Quita todo, claro. Le quita la sangre que tiene, pero lo que hace un tiempo ya estamos haciendo nosotros en casa es ponemos agua con hielo. Sí. y los metemos dentro. Entonces ya no hay que gastar tantísima agua hasta que se desangra. Y siempre observar y en todos los sitios que la, que tenemos que congelarlo 72 horas a menos de 21 grados para quitarle posible anisaki que pueda tener. Sí, eso es muy importante. Sí. Entonces, pues, pero bueno, lo suyo es hacerle la curación. Nosotros ya hemos hecho muchas pruebas. Sí. Los curamos, los ponemos en vinagre y entonces cuando los congelamos. No pierde la textura que tiene que tener y luego ya pues los sacamos. Nosotros ya en casa tenemos una semifábrica. Sí. Sí, porque con papel de albal vamos haciendo porciones dentro de un tape y los vamos sacando. Ayer dijimos, venga, vamos a comer unos poquitos de boquerón en vinagre y sacamos una porcioncita. Oye, ¿y se conserva durante mucho tiempo? No, ¿así? No, porque todo es con la práctica. Nosotros claro. Por Navidades preparamos mucho porque hubo una época en la que los boquerones estuvieron muy bien y los sacamos allá para marzo y habían perdido. Oye, cuando estaban muy bien, que estaban sanos. Sí, que estaban muy bien, ¿qué quiere decir? Que estaban muy bien. Muy saludables, con buen que color. Que estaban saludables, que tenían buena textura. Ajá. Sí, porque buen precio. No, buen precio, exactamente. Ay, es que no me da cuenta. Sí, estaba muy bien de precio. Hombre, porque no te vas a poner a pagarlo carísimo. O sea, que el arte del pescado es todo un arte, ¿no? Es todo un arte, sí. Hombre, nosotros somos mediterráneos y la verdad que con el pescado, a lo mejor con las carnes no tenemos tanto arte, pero con el pescado sí. Y además que hay que variar la alimentación, ¿verdad? Alimentación. Las proteínas tenemos que variarlas, no solamente con carne, huevos. Sí. Hay proteínas vegetales, pero hay que variar. Es importante. Y luego, pues, el pescado se debe de tomar porque tiene un gran valor nutritivo y sobre todo el omega 3 y el omega 6. Es muy importante. Y hasta de momento eso es lo que tenemos y queremos que nos pongan la próxima música. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla, con mi saya remangada, luciendo la pantorrilla. Vengo de prisa y corriendo, porque me oprime el corset. Qué buenas son las sardinitas. Sí. Qué buenas son. Y además lo que decía María José, el omega 3 que tiene las sardinas, ¿no? Sí, y el omega 6 también son importantísimos. Aunque la verdad es que como se está degradando todo, ya van perdiendo. Ahí... En vez del 3 está en el 2,5, ¿no? Sí, es verdad, perdí un poquito de omega. Perdí un poco también, sí. Un poquito de omega. En fin. Oye, en la pesca del pescado se han utilizado siempre diferentes artes. ¿Eso lo sabéis vosotros? Sí. El arte dramático, salir del agua. La NASA, ese que hay del atún, ¿cómo se llama? La almadraba. Sí. Se diferencia entre la pesca de bajura, que es pegadita al mar, que se utilizan barcos chiquititos, y la pesca de altura y gran altura, que eso, bueno, por ejemplo, para pescar el atún, yo cuando estuvimos viviendo en Canarias, se embarcaban los pescadores y se tiraban 6 meses fuera, porque eran barcos muy grandes, con grandes refrigeradores, y eso se iban para el sur en el hemisferio sur, sí. Y venían cargaditos de atunes. Y me acuerdo, fue muy curioso, cómo los japoneses, que les encanta el atún hecho, sin cocinar, que lo toman crudo, hacen su sushi y todo eso, venían aviones sin ventanilla, totalmente blanco, iban y se volvían a Japón cargaditos de pescado. Pero oye, eso, podíamos hablar por eso. Oye, te puedo contar una historia, súper cortita, que en una oportunidad fue un barco japonés frente a las costas donde yo vivía cuando era niño, y para demostrar lo que se puede hacer con las cosas del mar. Sí. Y después de unos días de investigación, se aproximaron a puerto, hicieron un agape, invitaron a las autoridades para tomar productos del mar, y había de todo tipo de comidas con los productos del mar. Y cuando salían, les hacían un regalo de un peine. ¿Un peine? Sí, un peine era la raspa del pescado. Ah, o sea, todo lo reciclaron, absolutamente ¿sí? todo. Cócteles, habían cócteles, aperitivos, todo de producto del mar. Pero lo que más llamó la atención es eso. ¿Con peine? Con unos peines de la raspa del pez. Luego olerías a pescado, pero... No, hombre, eso lo curaría con el sol. Ya me imagino. Después andan los gatos detrás tuyo, pero no. Es broma, sí. Hombre, los japoneses, hay que recriminarles una cosa, ¿eh? Que todavía siguen pescando ballenas o los tiburones, otras culturas asiáticas que capturan tiburones en peligro de extinción para hacer sus sopas de aleta. De aleta de eso no me gusta. ¿Y tú crees que ponen aleta? O ponen algo, a los occidentales diremos que aleta y los meten. Pues sí, como eso que dicen de conejo que te ponen gato, ¿no? Pero bueno, nada más que pensar lo que puedan coger y... Y cortar la aleta solo para esto. Exacto, maltratar a los animales y especies en peligro de extinción. Eso es una cosa que ahora mismo se tiene, que hay que cuidar muy bien los bancos. Claro, es muy importante, pesquero. ¿No? Y que no desequilibrar el sistema ecológico del mar, ¿no? Que no perdamos la variedad que tenemos. Sí. Por eso hay como temporada. Y hay tiempos en los que está el veto para pescar la sardina, la merluza, sí. Porque es la época en la que están criando cada uno de ellos. Sí, los alevines, ¿no? Exactamente. Que son las crías. Lo que es muy curioso es, a mí lo que más me gusta es lo de la almadraba, porque la almadraba es que ponen una serie de redes cerca de la costa y de esa forma es una especie de crianza de los pescados, que parece ser que tendemos a eso, ¿verdad? A irlos criando y, sí. y haciendo que... Sí, lo que no sé es si la calidad del pescado será igual, ¿no? Que pescarlo del mar, que hayan piscifactorías. Hombre, y esto todo la almadraba se supone que es igual. No ser que para quererlos alimentar pues les echemos pienso, que no sabemos qué. Claro, y luego... ¿Recordáis el otro día que decíamos que estaban haciendo pienso sí, con de los insectos? Sí. Hombre, mientras que sean insectos y no sean... Sí, productos químicos. Productos químicos o que los estemos alimentando de animales de sí, terrestres. Claro, que eso... Que no desequilibremos su dehesa, pues... Bueno. Oye, que a mí me dejaste un poco asustado con esto de los japoneses con los tiburones. ¿A qué le pasa a los tiburones? A ver... Esa es la recomendación de María para María José. Sí. No pares. Sigue. Bueno, pues ahora yo lo que quería comentar, hablando de lo que estábamos hablando, de la almadraba, de la cría de los productos del mar, quería hacer algunos comentarios. ¿Ustedes me habéis hecho alguna puntualización cuando hemos estado conversando fuera de micrófono? Quería recordaros cómo aquí en la provincia de Córdoba, en Castro del Río, hay una factoría para hacerse a las zonas de bacalao. En tierra adentro, ¿eh? Oye, y son de calidad. Hombre, yo pienso, María José, que se deshidratarán rápido con la calor que hace, ¿no? Que hace ahí en mitad de la campiña, ¿verdad? Castro del Río, ¿no has dicho? Sí. Lo deben de sudar mucho eso, ¿eh? Sí, sí. Un poquito de sal. O, por ejemplo, yo lo recuerdo desde que era muy pequeñita, las piscifactorías para criar trucha. Sí. En la Sierra de Cazorla. Vosotros, que era lo que queríais que comentarais, lo de Medina del Campo. Sí, sí, a ver, sí. ¿Qué es lo que hay en Medina del Campo, en mitad de la meseta? Pues mira, hay una granja de langostinos. Una granja de langostinos. Una granja de langostinos. Y nosotros creyendo que los traían. Que los traían de... Que los traían de allí, de Sudáfrica y todas esas cosas. ¡Ay, madre! Vaya, pero fíjate tú, antes traían las crías, las larvas de los langostinos de Estados Unidos. Pero resulta que llegaban la mitad muertas. Y la otra mitad les costaba adaptarse al medio ambiente, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo ni las temperaturas del agua. Y ahora hay una infraestructura, pero descomunal allí. Y es una de las más importantes aquí de España de exportación de los langostinos. Yo me quedé sorprendida, sí, sí. No lo sabía. Yo tampoco. Ahora dice que en vez de Medina del Campo se llama Medina del Mar, le llaman. Medina del Mar, ¿no? En mitad de la meseta. Es que ahora va a aparecer de repente un lago ahí en medio, ¿verdad? Sí. De la meseta. Porque dice que, fíjate, antes en esa zona se vivía de la construcción de muebles y entonces fue menguando eso y entonces dijeron de renovarse y montaron eso. Ah, muy bien. Sí, sí. Oye, ¿y sabéis vosotros cuál es el mayor puerto pesquero de España? No, dínoslo. También está en el interior. En Madrid, la mayor lonja de España está en Madrid. Es que España es diferente. Esto es que estamos dislocados. ¿Qué lo vamos a hacer? Sí, hija mía, aquí lo que no pasa en España... ¡Qué ricas son de San Jorge! ¡Las traigo yo! Sardinita, qué ricas son de San Cruce, las traigo yo. Bueno, ahora voy a pedirle ayuda a dos colaboradores para que nos hagan las recetas de hoy. Aquí tenemos un mano a mano entre Pepa y Javi. Cada uno nos va a dar una receta de cómo tomar el pescado. Vamos a ver, ¿quién empieza de los dos? Ay, venga, muchas gracias. Pepa nos va a decir cómo se hace el ceviche. Sí, por eso antes cuando me preguntó María José dije el ceviche. Bueno, pues el ceviche se hace cociendo el pescado. Yo lo hacía con panga. Ahora tiene muy mala prensa la panga, pero bueno, yo lo hacía con panga y se cuece con zumo de limón. Entonces eso se deja macerar con eso y también se le pone cebolla roja. Porque es más dulce, ¿no? La cebolla roja. Sí, el cilantro y también ají. Y todo eso se deja... Bueno, y explícanos qué es el ají. El ají es como una guindilla que pica como un demonio. Pero ese es el ceviche peruano, pero hay el ecuatoriano que se hace con gambas también. Y está muy bueno, ¿no? Y bueno, ellos son muy aficionados a echarle cilantro pero le da un gusto muy especial. Es muy fácil, pero también es muy interesante, ¿no? Y ahora se pone en la nevera y se come fresquito. Yo la receta que traigo, que es que la hice hace un par de días, es el tartar de salmón. Pues eso me lo voy a apuntar yo. Que es una receta que es muy rápida de hacer y está bueno. Básicamente es cortar salmón en cuadraditos y aguacate. Hay que aliñar el salmón con aceite de oliva, salsa de soja, limón, mostaza y pimienta negra. Oye, parece... Es muy parecido, ¿verdad? Son parecidos, sí. Los dos son crudos, entre comillas. Es una cocción en un ácido, como decía yo antes. Y luego metes el salmón dentro de la salsa que has creado... Y lo dejas reposar para que se haga con el ácido y con la sal de la salsa de soja. Y cuando va a emplatar, coge un pequeño vaso. Aquí en la receta que vi lo llama aro de emplatar. Sí, eso es muy típico de MasterChef. Claro, eso es muy típico de restaurantes pijos. En las casas no creo que haya. O si no, lo metes en una taza, ¿no? Más que nada para darle la forma. Yo lo usé un chato de vino. ¿Ves? Un chatito de vino y primero el aguacate, el salmón aliñado y luego ya le metes los cuadraditos. Oye, ¿sabéis una cosa? No supo poco. Sí, ¿no? Comimos 4 personas y aquello era, ¡ay, yo quiero más! ¡Qué bueno! Hicimos 400 y pico gramos de salmón, ¿eh? Y un aguacate y medio, que... Sí, sí, que salió cantidad. Estaba muy bueno. Entra muy fresquito. Y nada, pues, yo lo que había leído es que en Perú utilizan la lima. Sí, sí. También, hombre, son productos muy típicos de ellos. Sí. Y las especies que utilizan ellos, el ajil es un pimiento sí, muy picante. Picante y muy típico de ellos, que también hacen con eso que el... Yo no sé, hay una bebida que se llama leche de tigre, que también la hacen ellos, que eso es... Que la leche de tigre es el macerado ese. Eso es lo que sí, yo he leído, sí, que sí. Ese macerado y el jugo, porque nosotros cuando terminó Javier de hacerlo, tenía abajo como un macerado muy riquito, muy rico, con todos los sabores, y a eso los peruanos le llaman leche de tigre. Sí, de tigre, pero pica, bueno, no lo podéis imaginar. Sí, yo no sé cómo ají, tiene el ají, se con nota, el estómago, claro. Cómo lo tiene. El ají se usa para hacer el chimichurri. El chimichurri, también, es lo que yo también quería decir, el chimichurri también. Que antes Ale... Nos lo traía de un amigo, ¿no? Colombiano, pues, que lo hacían pues no sé, a menudo. Hija, de después de esa receta tan buena y la cerveza que hemos hablado antes, la verdad que... Sí, rico, rico. Qué rico. Aquí, hoy no hemos traído ni tartán ni... Ni nada, la imaginación nada. Hay que hacerla rodar, hija. Pues vaya, si es que oliera aquí, uff, mal. Hoy no hemos traído nada para representar. Pero bueno, nada, nos vemos el próximo exactamente. Sábado. Exactamente. Haremos... hablaremos el de último otro producto, el último programa, que más que un producto va a ser... Algo apoteósico. Sí, diferente. Y que no vamos a decir lo que es para que escuchéis el programa y os pille de sorpresa. Pero está muy, muy cerca de nosotros. Sí. Muy apegado a nosotros. Pues hasta el próximo sábado. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré, si me quedo a oscuras luz de la locura. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto, yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca. We'll be right back. Yo quiero verte. Soy Maribel Molina, propietaria de la librería El Reino de Agartha, en la calle Claudio Marcelo, número 7 de Córdoba. Mis recomendaciones literarias para esta semana son Frankenstein de Mary Shelley. Bueno, ¿quién no conoce Frankenstein? Frankenstein la hemos visto en cientos de películas, pero hay que leerse el libro. Frankenstein lo escribió una jovencita, Mary Shelley, apenas tenía 18 años cuando lo abordó. Realmente la novela se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Y Frankenstein no es el monstruo que nosotros conocemos. Frankenstein es Víctor Frankenstein, que realmente es el médico que intenta dar vida a los muertos. Para tener 18 años, Mary Shelley abordó uno de los temas más profundos y que más nos afectan como humanos, que es el poder afrontar la muerte. Entonces, ¿quién puede determinar cuál es el verdadero monstruo? ¿Desear amor y felicidad es pecado para un demonio? Yo creo que Mary Shelley creó una obra asombrosa. Cada página que pasaba me intrigaba más. Es una historia delicada donde reflexiona sobre la humanidad y sus prejuicios, y me conmueve el monstruo. Al final llega la venganza entre ambos. ¿Quién es el verdadero monstruo? Me encantó el final. Frankenstein es un clásico universal que creo que todo el mundo debería de leer y abordar, y sobre todo meditar sobre él. La segunda recomendación para hoy es Un mundo feliz, de Adolf Huxley. Adolf Huxley nos presenta una sociedad distópica bajo un régimen totalitario en el que se suprime la conciencia humana. Pero el condicionamiento no se logra a través del dolor y la humillación, como la famosa novela de Orwell de 1984. Las dos novelas se escribieron en una misma época, a mediados del siglo XX, donde los totalitarismos estaban a la orden del día, en un periodo entre guerras. Y bueno, hubo escritores como Huxley o Owen que abordaron esa temática del totalitarismo, y que yo creo que hoy en día sigue siendo muy actual. Un mundo feliz intenta dominar a la sociedad mediante el método contrario al de la humillación o el dolor, sino las drogas y el placer. Lo que ahora se ha denominado la dopamina, las redes sociales, las adicciones. En Un mundo feliz se aborda ese tema. Una novela de mitad del siglo XX que hoy podría ser tan actual y no tan distópica como fue en su día. Yo creo que es un clásico que todo el mundo también debería de leer. Método puede matar o seu coração. Agua de beber. Like a rain, like a rainbow. Las mariposas las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Mira, ebria de palabras y poesía. Ya. Bueno. Ya. Esto no se habla. No, Pepa, es que no. Estoy impaciente por sí. Escuchar a Valeria, ¿no? Que nos está nuestra visitando. Siguiente invitada es Valeria Delgado, y canta, y naturalmente esta hora de la música, y vamos a conversar con ella. Valeria Delgado, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidas aquí a la radio. Y qué mejor que acabar. Muchas gracias por invitarme. Sí, qué mejor que acabar un programa con música, ¿no? Sí. Siempre deja un buen sabor de boca. Y además contar que en una oportunidad, caminando por estas calles céntricas de Córdoba, iba inmerso en mis pensamientos y de pronto escucho una voz muy, muy especial. Y me sorprendió y me volví atrás y digo, wow, pues qué bien canta esta muchacha. Y pude conversar con ella, pedí su teléfono, supongo que ella no se acuerda de mí, porque pasó mucho tiempo. Y digo, tengo que un día invitarla para que venga al programa y pueda compartir con nosotros su música. ¿Qué es la música para ti, Valeria? Bueno, buena pregunta. La música para mí es algo muy especial, ¿no? Es algo que siempre me ha quitado, pues, de múltiples depresiones, por ejemplo. No sé, me llena. La verdad que yo no podría vivir sin música y sin cantar, sobre todo, porque al final es, aparte de mi trabajo, pues mi pasión. Cuando cantas, ¿en qué fijas tu atención? ¿En la letra? ¿En lo que interpretas? ¿En lo que quieres entregar a la gente que escucha? Pues son múltiples cosas. Lo primero, la interpretación. O sea, tú tienes que saber lo que estás cantando, tienes que saber lo que estás diciendo. Con lo cual, cuando cantas tienes eso, que saber de lo que hablas, poder transmitirlo. Normalmente lo que yo hago es como que me imagino una película en mi propia cabeza para que la gente pueda sentir la canción de alguna manera y luego pues ya pues los movimientos y los gestos con la mano, con la cara, lo que vaya saliendo un poco, ¿no? Pero ya hay experiencia, entonces pues suele salir solo. O sea que la música no es solo abrir la boca y cantar, sino expresar con el alma el sentimiento que esa canción pueda transmitir, ¿no? Claro, a mí por ejemplo me encanta el estilo musical soul. Ajá. Que básicamente significa alma en inglés, o sea, uh-huh. Entregas tu alma al cantar, es como lo entregas todo y desfogas de alguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tuve bullying y cosas de esas, cantaba una canción que para mí es muy especial, se llama Beautiful, de Christina Aguilera, y básicamente me repetía una y otra vez, tú eres bella, en inglés, ¿no? Hasta que al final te lo creías y, ¿sabes? Y soltabas. Entonces, para mí eso es un poco cantar la música, desfogarte tanto mentalmente, ¿no? Como harán otras personas, yo que sé, yendo al gimnasio. Yo lo hago. ¿Ves, esto es un refugio? Sí, es un refugio y a la vez una liberación, también diversión, porque al final estás muy contento de que a la gente le guste tu trabajo, lo que haces día a día, la gente me lo suele decir, qué bien cantas, qué maravilla, tal cual. La verdad que suelo tener más comentarios positivos que negativos y pues, hombre. ¿Estás preparada para ello, el negativo? A ver, hay de todo en la calle. Me he encontrado hasta literalmente gente que te puede tirar pan. Y no exagero, me han tirado pan. un mendigo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estaba dando lo que tenía, ¿no? Claro. Creo que claro. No era para bien tirar el pan. Ah, no era para bien. Sí, bueno, la música es la musa del arte, ¿no? Sí. Dicen que es así. O sea, cuando tú cantas, te transportas, ¿no? Por lo que nos estás escuchando, sí. Hay un universo paralelo del real y el que la música te brinda, ¿no? Literalmente, cuando canto, además, es como, no sé, estoy en mi propio mundo y muchas veces la gente me dice, hey, te saludé, pero no me viste. Y yo, es que estaba en mi mundo, estoy como, sí. O sea, llega un punto que es que no estoy mirando a la gente, estoy en mis propios pensamientos, lo que quiero transmitir, tal. Que es verdad que a veces no consigues transmitir porque estés más cansado, tal, pero de normal suelo hacerlo así. ¿Te encuentras bien ahora mismo? ¿El qué? ¿Te encuentras bien ahora mismo aquí, en la sí, radio? Sí, sí, la verdad que sí. Algo cansada, pero sí. ¿Podemos ver o sentir qué nos quieres contar, sí? Claro. Vamos con la primera canción, JJ. JJ. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y queda en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe, no dije nada, mi corazón se quiso esconder. Dirá la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte. Porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte. Aunque nos digan que eso nunca sale bien, vas a quedarte. Y haré de todo por volver a enamorar. miedo porque nunca pude reemplazarte. Y si lo intentas, te prometo que esta vez vas a quedarte. Yo que me acostumbré a estar arrepentida, sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe, no dije nada, quise gritarlo y no dije nada. Dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte. Porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte. Aunque nos digan que eso nunca sale bien, vas a quedarte. Y haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte. Y si lo intentas, te prometo que esta vez vas a quedarte. Porque aunque sé que te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver. Vas a quedarte. Y haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte. Y si lo intentas, te prometo que esta vez vas a quedarte. Vas a quedarte. Qué bonito. Me ha emocionado, ¿eh? Qué bonito con tu voz colorear la ciudad. Es un placer tenerte en Córdoba y lo que se pierde Barcelona, ¿eh? Sí, no, eso, no lo que, eso es lo que ocurrió cuando pasé por su lado, ¿no? Sí, sí. Oye, una cosa. Cuando empiezas a cantar, ¿a cuántos años empezaste con esta sensación de expresar emociones a través del canto, ¿no? Pues realmente llevo cantando desde que tenía uso de razón, o sea, con 2 años. Mi madre siempre me ha contado algo y es que ella me un día me llevó a la iglesia del Pilar, ¿se dice? ¿En Zaragoza? Creo que sí. Sí. Sí, claro, sí, creo que sí, creo que era ahí. Era muy pequeña y sí. no he vuelto a ir, la verdad. Pero bueno, me llevó allí y me dice, siempre me ha dicho, las monjitas estaban cantando y tú empezaste a cantar con ellas, o sea, tararear lo que escuchabas. Y bueno, realmente llevo desde esa época tarareando, cantando, hasta que bueno, se fue transformando todo, ¿no? Pero llevo desde esa época hasta, bueno, luego los 10 años me metieron en clases de canto y a los 16 me tuve que ir por problemas económicos, hasta los 18 que me volví a reincorporar en las clases porque, bueno, pues pude cantar en la calle, sacar algo de dinero y así claro. Poder, digamos, financiarme mis estudios de canto. Eso de cantar en la calle, no sé, a veces resulta duro, pero a la vez es un escaparate por si alguien que tenga que ver con la música descubra tu arte, ¿no? Sí, exactamente. Es que literalmente... No se sabe qué puede pasar por ahí. Yo siempre lo digo, de hecho yo me puse a cantar en la calle también porque yo decía, vamos a ver, pero si todos los castings a los que me apunto, no hay manera de que me cojan. En teoría ese es el único escaparate viable que la gente suele decirte. ¿Qué me voy a quedar aquí, encerrada en mi casa, que me escucha mi gato? En vez de coger, salir a la calle y que me escuche la gente y no saber las posibilidades que puedes tener, porque realmente yo iba a los bares, me decían no, porque no sé qué, porque no sé cuánto, al final no te conocen, no saben quién eres, pues es complicado conseguir un trabajo de cantante y más si tampoco tenía preparación artística como tal. Entonces, un día cuando mi madre, bueno, mi abuela fue más bien, decidió pagarme un altavoz chiquitito en el Corte Inglés, me acuerdo que era además un altavoz para karaoke de estos que se usan en casa. Me lo compró porque yo tenía una actuación que era para mí muy importante y no teníamos ni idea de altavoces y tenía rueditas y yo dije, oye, pues voy a ponerme a cantar en la calle, porque es que yo pensaba que en ese sitio me iban a contratar todos los fines de semana y resultó que no. No fue así. Entonces me tiré literalmente allí, no sé, tenía que pagarle a mi abuela 30 euros al mes y digo, como no consiga dinero no se lo voy a poder pagar a mi abuela, que la pobre tampoco estaba muy bien de dinero en ese momento. Entonces pues dije, pues claro, ya está, salgo a la calle y canto. ¿Y compones? Sí, también compongo mis propias canciones, lo que pasa es que eso está un poco poquito a poco, ¿sabes? Tengo una canción ahí que quiero llegar a subir, pero estoy en ello con el productor. Cuando voy a contar una historia, una anécdota, que sí. Hubo un tiempo que la gente no podía acumularse en la calle, no podían hacer grupo con esto de la pandemia, y salió en todos los medios de comunicación que a una cantante de Córdoba que canta en la calle le habían retirado su licencia por agrupar excesiva gente, como si fuera por causa de ella que la gente se paraba. Pero la causa entera es tú, pero la culpa no era tuya, ¿no? Claro, hago un inciso, no solo me quitaron a mí la licencia en ese momento, nos la quitaron a todos los músicos de la calle en pleno diciembre, que al final pues todos tenemos que comer y les cortaron literalmente a mitad de mes. La cosa es que yo me puse a cantar, como siempre hacía, y ese año precisamente en Córdoba no había ni luces de Navidad, ni espectáculos de Navidad, absolutamente nada, las terrazas cerraban a las 5 de la tarde. Al final estábamos en un momento que era como, bueno, pues luego de las 5 de la tarde en pleno diciembre, ¿qué hacemos? Pues damos una vuelta por la calle. ¿Yo qué hacía? Pues me ponía literalmente a las 5 en punto de la tarde en las tendillas, porque siempre me ponía a esa hora. Aprovechaba que la gente daba una vuelta y yo pues iba con mis gorritos de reno, me ponía, no sé, me vestía un poco pues Navidad, así, ¿no? Navideña, claro, para que la gente pues también se animara un poquito. Pues me ponía mis villancicos. Y claro, pues la gente aburrida, triste de alguna manera, porque es que no hay nada más. Algunos me imagino que también bebidos, pues dirían, ostras, pues qué divertido. Y claro, cada vez se amontonaba más y más. Y esto es lo típico que nosotros tenemos en España. Cuanto más gente vemos amontonada, más nos amontonamos. Más te acercas, sí. O sea, entonces pues yo, claro, yo ahí estaba haciendo mi trabajo. Pasó la policía 2-3 veces contadas y no dijo nada. Entonces, claro, yo digo, es que yo veía que la policía pasaba y no me decían nada. Yo que no sé, no lo veía tan mal, porque digo, bueno, hay gente que está con sus mascarillas, tal. Pero bueno, pues se me echó toda la culpa, evidentemente, porque no sé, no supieron hacer otras medidas. Ya pasó, ¿no? Sí, menos mal que ya ha pasado esa época. Oye, con una segunda canción, ¿no? ¿Puede ser? Pues venga, claro. Venga. Espera, tíralo un poquito. Ponlo de nuevo, porfa. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a hater. What the hell am I doing? I don't learn it. I don't care if it hurts. want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. And I want to do notice when I'm not around. You're so very special. Yeah, I wish I was special, but I'm a creep. I'm a waiter. What am I doing? Whatever you want, you're so very special. Yeah, I wish I was special, but I'm a creep. Ooh, I said it, I'm a waiter. Oh, what hell am I doing here? I don't look, I'm a creep. I'm a waiter. What the hell am I doing here? Oh yeah, oh no. Difícil. Sí. Qué difícil, ¿no? Oye, entre los músicos... Espera un segundito. Ah. Qué difícil. Me gustaría que escucharas esto. Ponte el auricular para escuchar esto, por favor. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos mediodías. Bueno, ¿qué vamos a decir de Valeria? A Valeria la conozco desde que era bastante pequeña, una adolescente, una niña con mucho talento. Y constante, pero con mucho talento. Es una persona que admiro porque, aparte de todas las adversidades que ha tenido en su vida, ha sabido salir adelante. Un día dijo, tengo que cantar y tengo que cantar y me voy a ir a cantar a la calle. Algo que le aplaudo, porque es difícil cantar en la calle. Es muy difícil. Tienes todo tipo de público, no sabes qué va a pasar, ¿no? No es un escenario, es, como decíamos, el escenario de la vida. La calle es el escenario de la vida. Y estoy muy orgullosa de ella, muy orgullosa. Y sé que este año, este curso que entra ahora, va a ser muy bueno para ella. Ya está encaminada en lo que quiere estudiar, en lo que quiere hacer. Desde aquí le mando mucho ánimo a que continúe así, pero sí le pido que sea más constante en todo lo que haga en su vida. Un abrazo muy grande para todos y para ti, Valeria, mucho ánimo, que eres una mujer muy valiente y muy talentosa. Besos. ¿La conoce? Claro, mi profesora de canto. Ella es de la que hablaba al principio. Sí. Mi primera profesora, no, pero la segunda sí. La segunda y la definitiva. Tienes talento, dice, ¿no? Sí, bueno. ¿Eso se tiene, se hace, se adquiere? ¿Cómo es eso? A ver, yo creo que primero hay que tener unas bases, ¿no? Que como yo conocí en una época a Ángela Carrasco, no sé si sabéis quién es. Sí, sí, sí. Y la conocí en Madrid y ella cuando me escuchó me dijo, eres un diamante en bruto. O sea, yo creo que hay montones de tipos de voces, ¿no? Te voy a decir que la mía es la mejor ni la peor. Considero... Pero es la tuya, ¿no? Claro, es la mía. Claro, claro. Yo considero que está muy bien, o sea, no me quejo, la verdad. Tengo tanto bajos como agudos y puedo hacer muchas periplecias con la voz. Pero considero que para cantar hay que tener un mínimo, ¿no? Y ya, yo creo que todos realmente podemos cantar. No, bueno, no todos, pero casi todos. Sí, todos. Empecé en la ducha, ¿no? Sí, exactamente. Luego ya está la cuestión de prepararte la voz. Y estudiarla, que es lo más importante y donde puedes llegar a tu máximo rango vocal, ¿no? Yo no soy lo que era desde luego cuando empecé con mi profesora de canto, con Gladys en este caso. Sí, hay quien dice que si sabes hablar, sabes cantar, pero como tú dices, hay que pulir, ¿no? Entonces, claro, mucha perseverancia sobre todo, ¿no? Pero vamos, tú llevas ya más de la mitad o casi ya todo. Bueno, sí, el recorrido este, ¿no? Es como dice mi profe de canto, ¿no? Que estaba diciendo, necesita más perseverancia todavía, ¿no? Y al final, yo por ejemplo, eso, me salí de los estudios en la ESO diciendo que quería ser cantante y como los profesores y todo el mundo me decía que no, que eso era un plan B, me estresé, me rayé y dije, me salgo de ahí. Es que eso es un error, creo yo. Parece que todo fuera un plan B cuando tú tienes algo que contar, algo que decir y que las cosas no saben qué va a ocurrir, qué va a pasar. No tienes idea de lo que va a pasar. Por lo tanto, yo creo que cuando alguien tiene talento, tiene ganas de hacer lo que quiere, tiene que luchar por ello. Porque hay poca gente en la sociedad en que vivimos, muy poca gente que vive o trabaja de lo que le gusta. No, y también muy poca gente que realmente lucha por lo que quiere, por el que dirán, por lo que está bien visto. Y a mí me ha sido muy complicado aceptar y decir, vale, es que esto es lo que yo quiero hacer, no voy a hacer otra cosa. Uh-huh. O sea, porque es que al final, ey, se te da muy bien maquillar, ¿por qué no maquillas a la gente? Ey, se te da bien los ordenadores, ¿por qué no te metes en informática? Ey, se te da bien peinar o... La peluquería, en general, la estética, pintar también se me da bien. ¿Por qué no te vuelves pintora? ¿O te metes en el mundo artístico como diseñadora gráfica? Es que no me gusta. O sea, me gusta para mi momento de maquillarme y todo eso y pintar muy de vez en cuando, pero no es algo que a mí me apasione, que yo diga, esto es lo que yo quiero hacer. Y es lo que a mí me pasaba en la secundaria, que la gente, y en general los profesores, los alumnos se reían de ti por querer ser algo distinto. Los profesores te decían que no podías. Pues mira, yo ahora me encuentro a los profesores y por lo menos la mayoría que me encuentro siempre se sienten súper orgullosos de mí, ven el avance que he tenido. Qué bueno. Sí, es muy bonito verlos, porque al menos yo no he sido de esos alumnos que se rían de los profesores, al contrario. Aunque siempre tuve muy malas notas, ahora ya ha cambiado eso, pero en ese momento tenía malas notas. Yo siempre los he intentado tratar lo mejor posible, porque son personas que están trabajando, y que yo sea mala alumna no quiere decir que los vaya a tratar mal. Y vaya, la verdad. Oye, que queremos abusar de ti, de la confianza que nos dispensas, para escuchar un otro tema y darte las gracias por haber venido esta mañana aquí. Vale. Y estar con nosotros. O sea, lo agradecemos muchísimo. Y espero que en un tiempo más nos podamos volver a cruzar en el camino. Claro, ¿por qué no? Y a ver qué pasa. Vale, ¿no? Esta última canción es un poco más divertidita, así que a ver qué os parece. Thank you. Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie pueda oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado ni. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y no me olvido, baby, aunque no busques, sabe que terminó la noche y otra vez estoy a tus pies. Y dime qué hay que hacer para tu mente entrar. Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va con la mí, me voy. Sé que lo bueno, al fin de cuentas, siempre va a llegar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va con la mí, me voy. Y es porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado ni. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, vamos a hacerlo pero a mi manera. Vamos a besarnos toda la noche entera. Si tú me quieres, yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera, donde tú quieras. Si tú quieres amanecer conmigo, si yo quiero amanecer contigo, una noche pero sin testigos. Y que no salga el sol, porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. ¿Dónde voy? Tú siempre irás. ¿Dónde estoy? Tú siempre estarás. Vamos a hacerlo pero a mi manera. Vamos a besarnos toda la noche entera. Si tú me quieres, yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera. Bueno, pues mira, yo he tenido el placer de escucharte sin la música, porque no tenía los auriculares. Estaba escuchando el torrente de voz que tienes y vamos, es impresionante, ¿no? Y como tú dices, los altos, los bajos, los de en medio, vamos, controlas todo, ¿no? Tienes un buen instrumento en la voz, la verdad que sí. E intento variar también de estilos, sí, sí, para que también sea un poco adaptable al público, ¿no? Sí. Al principio cantaba todo en inglés y ahora es como, bueno, un poquito de todo. Claro. Valeria Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y agradecer a los oyentes que han estado desde primera hora, desde las 10. Oh, vaya, vaya plan. ¿Se te ha pasado rápido? Hoy yo me apunto, ¿eh? Yo me apunto otra vez. Uy, ahí habrá uno que está mirando de mala cara ahí, al otro lado del cristal. Sí, sí, eso engancha. Sí, se engancha. Pues muchísimas gracias, amigos oyentes. Gracias, Chef, que estuvo un ratito también manejando los mandos, que pronto ya le conoceremos o le conoceréis. Y gracias a JJ por estar en la técnica y en la producción del programa. En todo caso, le invitamos para el próximo sábado. Si usted quiere acompañarnos, por favor. Nos vemos. Hasta aquí, ¿qué tal el verano? Bueno, empezamos a 30 grados y el termómetro de nuestros estudios marca 24. Increíble, pero cierto.